Bueno, pues por fin estamos en el episodio 92. Vamos, como siempre, con los comentarios del último episodio, en el que hablábamos de un poco de la interacción, el tipo de interacción que nos gustaba a nosotros en los juegos de mesa. Hablábamos de Duke, de la expansión Agora de Seven Wonders Duel, Pandemic in the Lab y Fort. Luyu dice que es un juegazo el Dominion Species, que solo le pone un pero, y es que los eventos influyen demasiado y que cuando jugó iba por los eventos primero siempre. Efectivamente, los eventos son muy importantes porque puedes hacer mucho daño y hay que ir a por los eventos primero, pero tú y todos, así que primeros turnos coger eventos, y el que quiera otra cosa mucho, mucho, pues se va a otra cosa, y luego a partir de ahí hacer otras cosas, pero que los eventos son claves es innegable. David Siles dice que somos sus huraños hastiados favoritos, supongo que en respuesta a algo que nos habían dicho en un comentario anterior. Enrique Yáñez dice que se siente muy identificado con el hecho de querer jugar más al rol, que desde que cayó Google Plus que no encuentra con quién jugar y que solamente colecciona manuales sin poderlos jugar. Y dice que, bueno, que nos invita a jugar incluso a nosotros, pero bueno, sobre todo dice que efectivamente es verdad que cayó Google Plus. Google Plus era también una comunidad muy grande de usuarios de rol, y ahora parece ser que la cosa dice que se mueve mucho por Discord y que le da bastante, bastante pereza jugar por ahí, porque además dice que hay mucho juego, mucha gente jugando por escrito, ¿no? Y que eso es un poco rollo. Yo una vez jugué por escrito y, hombre, molaba mucho, pero es verdad que requería un tiempo brutal. Me consta que hay muchísimas plataformas, sobre todo, bueno, en Twitter se mueve bastante el tema del rol, pregunta por ahí, porque me consta que hay muchas comunidades de rol que están dispuestas a hacer partidas de iniciación y de todo, así que yo creo que no vas a tener problemas. Y luego dice que si estaríamos dispuestos a hacer un especial de plataformas para jugar online al rol, como Roll20, Foundry, Fantasy Grounds. No estamos como para especiales, probablemente, quiero decir, porque no tenemos ni idea, ¿no? Por otra cosa, probablemente según vayamos jugando y tal, pues yo pueda contar mi experiencia desde el punto de vista del supernovato, que entiendo que realmente va a ser el para la mayoría, ¿no? Pero bueno, que no estoy yo como para hacer especiales de cosas. Sí que es verdad que Roll20 le hemos jugado y me ha gustado mucho, y es verdad que he estado mirando Foundry y parece la mejor opción, la verdad, por precio y por todo, pero también es verdad que veo que son programas que requieren una inversión de tiempo previa de la partida muy, muy importante. Gaidana nos felicita por el programa. Anda que lo digo yo bien. David, de lo primero a lo último. David Villarroth Urbán nos pregunta que dónde se pueden descargar las expansiones del Space Hulk Death Angel, como si hubiéramos hablado del Space Hulk Death Angel. Supongo que iba preguntando por todos lados esto, pero no tengo ni idea de dónde se pueden descargar. Quagdarco dice que lleva con el de Duke en el punto de mira mucho tiempo y que estamos haciendo que suban futuribles y que el Dominant Species tiene una pinta estupenda, aunque efectivamente, dadas las circunstancias, ahora es un mal juego como para comprar. Y sí, efectivamente, yo el de Duke lo recomiendo muchísimo, y el Dominant Species también, dos grandes juegos. En Whistle dice que estupendo el tema elegido, y que a estas alturas de la película un juego con interacción supone un plus para él, sin despreciar otros euros multisolotario, pero es verdad que el hecho de que lo que ocurre en la mesa influya en las partidas, pues aparte de lo que ocurre en el tablero, pues también le gusta más, cosa con la que estoy muy, muy, bueno, que estoy muy a favor. Y dice del Dominant Species que a lo mejor que le gusta, le llama la atención, pero que si se podría pisar con el Bios Megafauna. No he jugado Bios Megafauna, pero dudo que se pise demasiado, sinceramente. Yo creo que merece la pena darle una oportunidad. Pablo Pazo dice que suena muy bien el de Duke, y que lo pongamos al nivel de War Chess ya dice mucho, pues sin ningún tipo de reparo lo podemos poner al nivel. Archivos de Arkham le agradece la mención a Pritchett y dice que cualquier cosa que necesite le echar una mano, incluso que intentarán que no le troleemos mucho. También Turbinismo dice que nos lleva escuchando mucho tiempo, aunque no había comentado, que nos felicita por el programa y que aprovecha el retorno de Pritchett al Arkham Horror y en inglés para animarle, y que nada, que es cuestión de tiempo y que sigamos así. Es curioso, cuando mencionas juegos como Arkham Horror o el otro día me pasó con el Marvel Champions, la cantidad de feedback que tienes es espectacular. Se ve que hay unas comunidades enormes de estos juegos, porque en el momento que haces la más mínima mención a alguno de estos juegos, el feedback que recibes es tremendo. Pinkback dice que respetemos a los que han caído en el premio agarrado el mismo día 7 de enero, que también son personas, y bueno, a mí me hace mucha gracia, la verdad, pero bueno, está gracioso. Y Pato Lucas dice que vaya fiasco Asmodee con el Res Arcana, que estaba convencido de cogerlo, pero que esperaba para poder tener la expansión y que nada, que irá por la edición inglesa. Y bueno, pues a ver si encuentras la expansión en inglés también. Creo que en Amazon Estados Unidos ya está la expansión en inglés y a lo mejor hay que pedir ahí, con gastos de envío y tal se disparará un poco, pero si te interesa mucho, pues es la única manera. Bueno, no me enrollo más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora mismo. Bueno, pues por fin aquí estamos de nuevo en el programa número 92 de Punto de Victoria, conmigo como siempre, Gabriel Mipelchef. Muy buenas. Y un Preacher Rush y medio. Joder, macho, cada día empezas antes, tío. Un día en el silencio vas a empezar la troleada. Muy buenas, con nosotros como siempre. El soberbio. El 70% de. El que elige a su público por la ofensa. El que en cuanto pase un tiempecito más y baje un par de puntos más una cosa que quiere bajar, ya le vamos a perder de vista y no hace falta dar más explicaciones. Pablo de Punto de Victoria. Porque no vamos a decir su nick, ¿eh? No vamos a decir Raik. Vamos a decir Pablo. No, si no, se nos ofende. No le gusta. No me ofende. Hay que medir mucho las palabras con él últimamente. Bueno, consejos vende que para él no tiene, pero... Vale, efectivamente. Vale, está bien que te lo digas tú mismo. No, he dicho consejos vende que para él no tiene. Estoy hablando de ti. Ah, sí. Ya, vale. Bueno, nada, que estamos aquí de vuelta después de más de un mes, yo creo. No nos hemos sentado a grabar, no vamos a poner excusas tal, devolveremos el dinero del Patreon de este mes y por lo demás, pues seguimos para adelante. Lo que le decía Preacher Coñas aparte del Patreon, a mí mi micrófono está en las últimas, así que lo mismo, el 92 es el último programa de Punto Victoria para siempre. O sea, forma más por lo menos en el que yo participe. Y dado que vosotros no sabéis abrir la aplicación, pues... Bueno, hombre, abrir la aplicación tampoco es muy complicado y darle y a grabar tampoco. Y editar. Editar a tu manera, bastante sencillo. O sea... ¿Y quién tiene la clave del feed? Yo. Pues eso sí. Venga, ahí no podríamos. Una bueno, no pasa nada de pedir que uno de nuestros patrocinadores sí, te mande un micro. Un spin-off. En vez de juegos, que nos manden un... Pero bueno, como abajo, en las notas del programa pones todos los enlaces al equipo que utilizamos y eso. Sí. Los enlaces a Amazon por si alguien quiere comprarlo y tal. Podríamos conseguir que una editorial nos mande un micrófono. Si nos, en vez de que se nos ofrecen un juego, pero un micrófono, me viene que te cagas. En fin. ¿Qué queréis? Bueno, ¿juegos? No, micrófonos, por favor. Claro. Empezamos con el programa de hoy y... Venga, y te voy a interrumpir, ya que has hecho una pausa ahí como tal, antes de empezar con el programa y con todo. Habíamos pensado, o yo había pensado hacer un follow especial, un agradecimiento especial, así que como es especial, pues lo voy a meter aquí. Ya pusiste ayer algo por Twitter para el compañero jugón David Martín, @ghosthawkdm en Twitter, que espero que no tenga ningún problema y ni nos denuncie por la privacidad, que bueno, pues que el hombre pues ha tenido el detallazo como uno de nuestros Patreon de nivel platino, pues bueno, pues en agradecimiento por estar ahí desde hace mucho tiempo, pues ha cogido y nos ha hecho este tío que es un manitas, que a mí me da mucha envidia y es de esta gente que participa mucho y mete mucho material en BGG, ha hecho tapetes de juegos de Eklund, hace, bueno, en fin, es un crack de los prototipos y demás. Pues nos ha hecho del print and play del modo solitario del Seven Wonders Duel, nos ha hecho una copia para cada uno. Así que se lo agradecemos mucho, es un buen presagio de que vamos a necesitar más solitarios, creo que hoy vamos a hablar de alguno, de hecho. Y nada, nos ha hecho una copia para cada uno para que podamos disfrutar del Seven Wonders Duel en solitario. Y la verdad es que muy currado. O sea, que pues muchísimo mejor que si nos lo hubiésemos hecho nosotros. Así que sí que desde aquí le ascenderemos. No sé qué hay después de Patreon nivel platino. No sé qué. No, a mí lo que me llama la atención es que se le haya ocurrido a él solo. Sí, bueno, de hecho, nada, la historia es que le engañé para que nos lo hiciera y ya está. No, oye, ¿esto cómo se hace? De estas cosas, no es sé que si yo soy manco. No sé si os acordáis que hace algún tiempo puse un tuit en plan, hay cosas de esta comunidad que molan un montón y no quise decir nada. Y ahora por aquí estoy diciendo de todo quién es, cómo se llama, el tiempo que le dedicó a ello en vez de a sus hijos y tal. Pero bueno, fue precisamente esto, ¿no? Que como se dedica a esto y tal, pues le pregunté un poco que dónde, si sabía de alguna copistería o tal, dónde se pudiera hacer esto en condiciones, y la verdad es que el tío enseguida me dijo, eso os lo hago yo y tal, y no sé qué, que a mí me dais muchas horas de entretenimiento y tal, y además el Patreon me sale súper barato y es platino y todo esto. Entonces, pues bueno. Bueno, pues así, muchísimas gracias de parte de todos. Y ya pues le hemos mandado la nueva edición de la camiseta de Punto de Victoria, así que muy guay. Muchísimas gracias desde aquí. Muy bien. ¿En qué fregado se ha metido en un momento de todo? Ha habido aquí de todo. Viene con ganas de hablar, ¿eh? Sí, sí. Que si se ha quitado tiempo a los hijos, que si la camiseta, que si miembro de... Pero deja bueno, ya de hablar, yo... hombre. Eso digo yo. Luego sí, que la verdad que vengo con ganas, tío. Se llevo semanas diciendo que a ver cuándo grabamos y no me hacéis ni caso. Bueno, calla, coño. Por favor, el tema de hoy. Ya lo saco, a ver si por lo menos que hable del tema. El tema de hoy. He decidido hablar de la tolerancia que tenemos hacia las erratas, ¿vale? Cuando hay erratas o defectos de producción o cosas así en los juegos. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos tolerancia? ¿Cómo las afrontamos? ¿Qué tipos de erratas nos molestan más? ¿Qué tal? ¿Por qué viene esto? Porque sí que es verdad que yo no, considero que respecto a este tema no soy demasiado justo. No sé por qué hay casos que me molestan muchísimo y casos que me molestan menos, cuando objetivamente a lo mejor son muy parecidos o incluso a la inversa, ¿no? Y también creo, el otro día lo hablaba, no me acuerdo de qué juego era, en un chat que teníamos con más gente y tal, que a veces me da la sensación de que la diferencia entre esta edición es una basura y, bueno, no pasa nada, es un tuit de alguien en mal momento o una frase mal interpretada o tal, porque hay veces que ves que se montan unos pollos por unas chorradas tremendas y otras veces que las cosas pasan y tal. Como siempre yo mantengo, y aquí hemos dicho varias veces, tiene cierto sentido, pero da la sensación de que hay editoriales que tienen bula para poder... que la cagan y, bueno, pues oye, pues ya qué pena, ¿qué le vamos a hacer? Y hay otras editoriales que a la más mínima cagada la pagan, ¿no? Y les empieza a arder Troya como tal. Entonces, bueno, pues un poco eso, el tema de ratas. Yo creo que, no sé, Gabriel yo creo que tiene más tragaderas, ¿no? ¿En cuanto a qué? Que no, que las ratas que no te he visto nunca. Creo que te da más pereza contactar con las editoriales y tal, cuando hemos hablado de este asunto. A ver, bueno, las erratas realmente yo las evito no comprando en castellano, por ejemplo. Ese es mi filtro inicial, no compro en castellano, con lo cual me evito muchas erratas en muchos sentidos. Y después me da muchísima pereza, pero es verdad que, por ejemplo, con Fantasy Flight es un tema perdido. Da igual que haya erratas, sí, que no. O sea, ¿qué hago? ¿Con quién contacto? Va a dar igual, o sea... No lo van a corregir, con lo cual no pasa nada. Y con el resto de editoriales, si son más o menos profesionales, ya te lo envían ellos sin que tú pidas nada. De hecho... No, hombre, eso sin que lo pidas. Eso lo hace GMT y sin que lo reclames. No, yo ha habido alguna también que he recibido cartas de repente en un sobre y decir... Oh, pero mira. Eso es de un Kickstarter a lo mejor. Sí, sí, claro, de un Kickstarter. Claro. Pero no deja de ser una editorial que hay detrás. Sí, sí, bueno, ya, pero... Que sí, no son los menos casos, pero sí que es verdad que ha pasado alguna vez, ¿no? De coger y decir... Y aparte en un Kickstarter es lo más lógico, ¿no? A mí uno de los últimos que recuerdo de Liguari, y de pronto no hubo ni que escribirles ni que nada, y mandaron un mazo de cartas corregido. Tienen el listado de todos los clientes y demás, pues... Claro, el tema es que si la editorial ha sentado precedentes de... Pues no vamos a dar nombres, ¿no? Pero o se podrían dar. Lo que pasó con el Maze Knight, pues fue un poco. Maze Wars. Oh, Maze Knight. Maze Knight. Vale. Es que los dos Maze están muy fucked de ratas, la verdad. Bueno, y el Maze Wars igual. O sea, vale. El Maze Wars también. Bueno, el Maze Wars casi que peor. Sí. No, es que pensaba que estabas hablando del Maze Wars, pero de repente he pensado, no, si el Maze Knight también era una basura de edición. Claro, dije el Maze Knight por lo que sentó previamente, de vamos a hacer una versión perfecta, o sea, sentaron cátedra al troleo. Ya, sí, la verdad es que fue, se ha revisado 37 veces, ya no sé qué, pues, hemos cogido a los expertos. Le faltó la 38. Es que el setup no se podía hacer. El setup, o sea, los setups de los mazos no se podía hacer. Y después, a ver, reimprimieron el mazo. Hay gente que sigue diciendo que no les ha llegado. Yo creo que ya es tema de... Bueno, pero eso no es una cuestión de ratas, es una cuestión de servicio de la editorial. Efectivamente. Es lo que siempre hemos dicho de Devir, que sí, que a veces tiene ratas. Pero luego, la verdad es que el servicio de postventa es, no sé si, bueno, dicen que maldito también funciona muy bien, pero vamos, que inigualable, no sé, en el caso de Devir, yo la verdad es que eso hay que reconocérselo, ¿no? Sí, hombre, las pocas veces, yo vamos, ya te digo, las pocas veces que he tenido algún problema con algún producto de Devir, enseguida, bueno, sin ir más lejos, uno de los últimos que tuvimos este verano fue el Point Salad, ¿no? Hay un momento en el que sí, vienen dos mazos y había uno que estaba cortado a otro tamaño, uh-huh. Con lo cual mezclabas y además era como un par de milímetros, se notaba. Y hay un momento de crisis en el que, claro, yo creo que también es muy jodido cuando se les pide una editorial una reacción y qué va a pasar y qué no sé qué y tal. Es muy difícil, claro, porque ellos hay un momento en el que esto surge y surge... Y se enteran pues vía internet, o sea, vía Twitter o vía lo que sea, ¿no? Y claro, ahí hay un momento que son unas horas o un par de días o incluso más entre que contactan con la fábrica, la editorial madre, no sé qué, en el que tampoco pueden dar una respuesta porque ni siquiera saben de lo que están hablando, del coste para la empresa que va a tener. Quiero decir, imagínate sí, que... Sí, porque de hecho lo que no se sabe en un caso de estos, por ejemplo, es el alcance, ¿no? En un claro. caso como ese en concreto. Si es una rata o una mala traducción, el alcance es el 100%. Pero si es un defecto como este, pues que es un mal corte o claro, pero entonces un habría error que distinguir de tonalidad o tal. Claro, a ver, estamos hablando de las erratas, pero bueno, yo creo que ampliamos, claro, a cualquier error de producción, que te falte una pieza, que las traseras sean distintas, como ha pasado hace poco con algún juego, que pues eso, que... O sea, una cosa son erratas, errores de traducción, que te falte un componente, que... Pero claro, incluso mil cosas. El alcance, dices, bueno, es que hay una carta que está mal o lo que sea, ¿no? Y dices, la vamos a imprimir. Pero claro, hasta que el tío no contacta... Primero, ponte que las traseras no coinciden, por ejemplo. Que no coinciden las traseras de la expansión con las del juego base, ¿no? Claro, ellos ahí hay un punto que de quién es la responsabilidad o la culpa. Claro, ¿de la editorial o de la fábrica? Pero ahí entra la magnitud o el tamaño de la editorial o el músculo que tenga económico o tal, que yo creo que, por ejemplo, en casos como este, me da la sensación, por ejemplo, de que Devir lo que hace es coger y decir, no, yo tiro para adelante, digo que lo voy a arreglar, digo que tal, yo me voy a hacer responsable con mis clientes y luego ya me pelearé con la fábrica para ver si es responsabilidad suya, si es responsabilidad claro. mía o tal. Entonces ahí interviene mucho también el, en esa forma de actuar, que es la que debería ser. Yo recuerdo al fin y al cabo, a mí me da igual. O sea, yo soy cliente tuyo, ¿no? Me da igual si la culpa es tuya, si es de la fábrica, sí, si yo, es del transportista no, o si es de... No iba por ahí, o sea, no es como que... Lo que quería decir es que a veces exigimos, salen las antorchas y tal, y exigimos sí. una respuesta en un día o en 24 horas o en dos días, esto que va a pasar es indignante, no sé qué, y la editorial... Claro, es que yo recuerdo el caso del Bast, que venían las losetas sí, mal cortadas. Sí, sabía que lo ibas a sacar, sí. Claro, y de repente, claro, eso es un trabajazo, el pedir todas las tal, transporte, no sé qué. La editorial, antes de darte una respuesta, tiene que hacer el número, por pura prudencia, aunque luego se lo vaya a comer. Pero tiene que hacer el número de lo que le va a costar a ella. Por eso te digo que tiene que ser empresas muy grandes para coger y decir, lo hago rápido, voy a decir, mira, la respuesta, sí, se va a corregir. No os preocupéis que esto os lo vamos a arreglar. Se tardará más o menos por fábrica, por tal, por cual, pero se os va a corregir y se os va a hacer. Luego ya me pelearé yo con la fábrica. O sea, si pienso que es responsabilidad mía, lo asumiré. Si pienso que es responsabilidad... Pero yo a mi cliente le respondo. Pero sí es verdad que lo que dices tú, que luego siempre está el típico iluminado, el típico tonto, que esto pasa un día de un lanzamiento, que es un viernes, por la tarde, que es cuando la gente suele comprar los juegos, y ya está esperando y ya se está quejando de que el sábado por la mañana todavía no hay una respuesta de la editorial. Yo vi uno que saber esa gente cómo trabaja. No me acuerdo el caso que era. No me acuerdo el caso que era, pero era uno que en plan, oye, es sábado y es día laborable y todavía no han dicho nada. Sí, sí, que... ese es el caso que pensaba que ibas a sacar, que no recuerdo si era de no sé qué caso era, sí, de sí. cuál era, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí. De todas maneras, yo entiendo que esos errores de cartas o de losetas que no tienen el corte correcto no es cuestión de la editorial. O sea, la editorial ahí tiene que responder y ya se verá ya con la fábrica, porque no es culpa de la editorial. O sea, ya, eso ya no es ningún problema de que hayan recibido una copia de pruebas o no. O sea, eso es que ha salido mal el corte y en la fábrica ni lo han verificado. Entonces, ahí la respuesta, ¿qué más te da cuántos hayas vendido? O sea, los que estén mal los vas a tener que reemplazar. Sí, pero la fábrica es una fábrica en China. Yo esto ya lo he hablado con varias editoriales, me ha llegado, y creo que Pritchard está en una de estas conversaciones, en las que cuando preguntas, no, es que no hay un contrato. ¿Sabes? O sea, no tienen ni contratos para estas cosas. Claro, me imagino que si lo hacen vía telefónica y venga. O email, ni siquiera email, con un inglés de este macarrónico que tienen algunos chinos, tal, y claro, yo me imagino que esto te pasa con, ¿cómo se llaman los alemanes, los estos que son tan famosos? O eso sí, había otros, ¿no? No sé. Bueno, sí, con estos que son tan serios, estoy convencido de que no tienes ningún problema. Probablemente esté todo establecido en contrato, tengas un contrato, tal, no sé qué. Pero con estas fábricas en China, es que yo ya he oído por lo menos dos o tres casos de cuando esto ha pasado, digo, bueno, pero esto tendréis un contrato que diga que no, aquí no hay ni contrato ni nada. Pides, mandas los archivos, mandas el tanto por ciento por adelantado y el tanto por ciento cuando recibes los juegos o cuando los suben en el contenedor, creo que es. Y ya está, ¿sabes? Y claro, estás en manos del fabricante, que le interesa responder, porque al final no dejas de ser un cliente, y ya no porque tú no vayas a volver, sino porque vas a hablar con todas las editoriales amigas y vas a decir, estos tíos son unos... Pero, o sea, le interesa responder un poco por imagen de empresa al chino, pero no porque... Vete tú a reclamarle a China al tío 5.000 euros porque te ha imprimido mal el bust, ¿sabes? Es que es imposible. Sí, está claro. Entonces, que le está claro que la culpa es del fabricante muchas veces, en esto de las traseras probablemente, en lo de los cortes, en las típicas losetas que se despellan, ese tipo de cosas, pues seguramente el fabricante es el culpable en la mayoría de ellas, ¿no? Sí, pero en los temas errata, traducción, tal y cual, pues ahí la culpa es de la editorial, ¿no? No, ahí la culpa es de la editorial, está claro. Que no sé si es Sí, pero bueno. Y bueno, y lo que yo decía es eso, que ahí, por ejemplo, es que lo iba a dar como follow, pero la verdad es que yo creo que es uno de los temas por los que sale esto y tal. Resulta que hace un par de semanas o tres, después ya del juego, que yo no sé cuánto tiempo lleva editado, se descubre que en el Here I Stand, que ha editado Devir, que es este juego de GMT, de la Contrarreforma, que es un juego para 6 jugadores, de 9 horas, no sé qué, en las cartas de las últimas épocas, ¿vale? Una de las cartas de los últimos... Bueno, o sea, quiero decir que no se juegan siempre. Hay una errata en la que no me acuerdo cuál es la película, pero que sustituyes un líder, es uno del papado, sustituyes el papa. Y luego hay una cosa que tiene que poner @0 y pone @1 o algo así, ¿vale? Es un número, o sea, 0 por un 1, ¿vale? Y es una errata, efectivamente, el juego tiene influencia o no sé qué, pero bueno, entonces sale esta errata después de meses, porque claro, gente que haya llegado hasta allí, que una vez ha llegado hasta allí ha jugado esa carta como carta, que encima de jugar la carta se acuerda de que la edición inglesa eso no era así, pues imagínate, claro, tarda en salir verse la rata, ni se sabe. Y nada, y de vir a la semana cogió y dijo, no, se va a reimprimir la carta y se va a enviar a todo el mundo. Tampoco, quiero decir, ni siquiera hubo un movimiento, ni siquiera que Devir tiene esta fama, en plan de ya está Devir otra vez, ¿no? Porque estás hablando de un juego que a lo mejor tiene 70, 80 cartas y es un texto, o sea, es una rata. No, hombre, nunca son aceptables, pero bueno, comprensible, ¿no? En un juego muy de especialista, que todo el que lo juega, pues oye, sabe que a lo mejor te puedes informar de que esa rata está ahí y ya está, ¿no? No es un... Y aún así los tíos han decidido que lo imprimen y lo mandan y que lo van a mandar a todo el que lo pida y tal. Y a veces me también pasó con Maldito, con algún tablero de... Maldito de repente reimprime los tableros del... ¿Cómo se llama este? ¿Del Fields of Harle, puede ser? Del Fields of Harle. Cuando creo que valía una pegatina o simplemente con saber. Sí. O sea, que a veces me parece que está guay, pero que se pone un nivel de exigencia sobre las editoriales. Bueno, no sé, todo el mundo dirá, pues lo he comprado y quiero que esté perfecto, pero yo creo que tampoco hay que ser tan... Creo que nos ponemos muy especialitos, ¿eh? De hecho, en ese caso que comentas de Maldito, yo recuerdo que la gente lo comentaba, ¿no? O sea, oye, que con una pegatina, el tablero es un componente bien caro de volver a producir y con un peso y con tal, claro, y enviarlo y... O sea, que no es, pues eso, pues algo que podías haber solucionado con una pegatina o mándale un MIPEL a alguien o mándale una carta, como acabas de comentar en el caso del Here I Stand, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, que estamos hablando de empresas muchas veces con una diferencia importante entre unas y otras en tamaño, en claro. músculo financiero, en todo lo que tú quieras, ¿no? Y que yo creo que muchas veces, pues, si es que al final, o sea, tienes los polos opuestos, ¿no? O sea, estamos hablando de Fantasy Fly con el tema del trato al cliente, es menospreciarle y pasar de él olímpicamente a movimientos de este tipo que al final no dejan de ser no se deja de ser publicidad positiva y sí, sí, ellos lo valorarán y está claro que no sé si, bueno, la imagen de empresa, es verdad que sabes que si maldito saca un juego y tiene una rata, pues sabes que no va a haber problema, entonces te puedes comprar el juego de lanzamiento porque no va a tal con los ciclos de Arkham, pues no te los compras porque sabes que todo lo que venga te lo vas a comer, ¿sabes? Sí, sí, sí, está claro. El tema es que yo no creo que seamos muy... ¿cómo dijiste, Pablo? Muy especialitos. Muy especialitos. Chico. Tú cuando compras un producto, ya no estamos hablando de un producto que vale 35 euros o 30, incluso valiendo 30 o 35 euros, cuando te lo compras esperas que venga bien y si no viene bien, esperas un reemplazo. Que sea bueno. En forma de pegatina, vamos a ver, es que si no, tú cuando trabajas tienes un QA... Y si no pasas ese QA o esa verificación, te tiran para atrás tu trabajo. Pues yo espero lo mismo cuando voy a comprar un producto. Si no viene bien, espero un reemplazo. Y no es que me ponga yo... Pero no es que no venga bien, vamos a ver. Si tú te compras un libro y el libro tiene dos palabras traspapeladas, no te van a reemplazar sí, el libro. Sí, sí, a mí ya me lo han reemplazado. Sí, sí, un libro entero. Pero eso lo tienen que reimprimir entero. Pero, un cómic, no un libro, porque somos muy especialitos. Claro, un libro de 500 páginas y tiene 12 ratas, pues está, ya está. Y en la segunda edición ya lo reimprimirán sí, y lo cambiarán. A ver, que igual que está claro que no todas las empresas son lo mismo y no tal, pues también hay que tener en cuenta. O sea, a todos ver, los sectores no son los mismos, claro. A ver si a mí me coges y me sacas y yo qué sé. Evidentemente, no es lo mismo una errata en, si fuese el caso, una errata en el Maze Knight. Que una errata, y estoy hablando de una, de, o sea, de unidad, o sea, si hubiese tenido una sola errata todo el juego, a que tenga una errata, pues yo qué sé, una de las carteritas de Salam Piper. Que dices, joder, de un juego de 18 cartas y me sacas una erratada o una duplicada o tal, ¿qué puede pasarte? Sí. Y luego. Y que nadie está libre de error. O sea, a mí yo creo que lo he comentado muchas veces y lo acabamos de decir aquí, si al final lo que te jode más como cliente es. El servicio postventa que tengas sí, después. Sí, sí, yo creo si, que sí. Si no existe o si tal. Que, o sea, el error, claro que puede ocurrir. Y tú puedes decir cómo ha pasado con el Mage Knight. Pues eso, que lo habían mirado con lupa, que tal y que no sé qué. Luego parece que la lupa estaba jodida, pero bueno. Si luego respondes bien, o tal. O si no puedes responder, bueno, yo es que tú has dicho antes que ibas a dar un follow y yo es que, pues ya que estoy, yo tenía preparado mi unfollow para SD Games precisamente por esto, tío. O sea, a día de hoy el juego se entregó o salió al final, me parece que fue en marzo del 2019 y resulta que todavía hay gente que no ha recibido las cartas. O sea, están haciendo exactamente lo mismo que Fantasy Flight. Dar respuestas ambiguas a gente que le pregunta todavía y a gente muy metida en el mundillo, ¿eh? Pero eso sí que no lo llego a entender porque hay gente que sí la ha recibido. Pues ¿vale? a mí sí lo que me da que pensar. Que han imprimido 500 copias y les han pedido 700. Exactamente. No, y que debieron. Si hicieron una tirada de 1000, han imprimido 500. Debieron de decir, bueno, pues esto nos lo van a reclamar 200. Y todo ya. Esto que te estoy diciendo te lo tengo que decir sin conocimiento de causa, sino por lo que vas viendo, porque entre otras cosas, precisamente lo que dan es respuestas súper ambiguas. O sea. Hoy, sin ir más lejos, todavía aparece en Twitter. O sea, si tú buscas en Twitter por SD Games, tío, todavía hay gente reclamando a día de hoy. Y lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, no le voy a mencionar, pero sabéis vosotros quién es, conocido podcaster y youtuber, que precisamente no se caracteriza por ser polémico este tío. Me imagino que sabrá, él mismo se dará por aludido si nos está escuchando. Y joder, y todavía pregunta, oye, ¿cómo va el tema de lo de las cartas? Y a mí lo que me da que y todavía le siguen contestando a la gente, no, ponte en contacto. Y gente sí. que rellenó una ficha y que le vuelven a pedir los datos. Gente a una gente le están diciendo que rellene una ficha y a otra que se ponga en contacto con la tienda. O sea, al final es un toreo que flipas. Pero es que al final lo que tienen es una reimpresión prevista para el tercer trimestre de este año, que ya hay gente quejándose de que la han retrasado 6 meses, que esa es otra, pero bueno, ahí ya el tema de las preventas. Cada cual, el que quiera que se meta y el que no, sí. Que arree. Pero coño, o sea, a mí lo que me da que pensar es que es bastante probable que cuando llegue esta reimpresión es cuando van a empezar a servir a los que les falten las cartas corregidas. Pues dilo directamente, tío. La comunicación sería mejor si lo comentaran, obviamente. O sea, la comunicación, hombre, es nefasta, y ya te pero digo. Hombre, que tú después de 2 años te vengan y te digan que es que ya va a venir dentro de 3 meses, pues digo, mira, después de 2 años, que es que claro, no te cuadra, tío, el contenedor, o sea, ¿sabes cuántos contenedores? No puede haber gente a día hoy, 22 de febrero de 2021, tío, que va a hacer 2 años que se compró el juego diciendo que es que, oye, o sea, me flipa la paciencia o no sé hasta qué punto les habrán abrasado a mensajes, pero vamos. No, la historia que pasa siempre con esos juegos es que luego te llegan las cartas y lo pones en Wallapop porque estás hasta los huevos del juego. ¿Sabes? Pues como decía... Esa es buena, porque muchos de los juegos que has peleado por conseguirlos ya no los quieres jugar, o sea... Claro que no, se te quitan las ganas. Les coges manía. A mí me pasó con Kickstarter, que se retrasan. A mí me pasó con el D-Day Dice. Allá fue, claro. A tomar por saco, a otro propietario, y yo sin estrenarlo, porque ya te parecía un chorreo que flipas, luego cuando encima que te llega tarde, mal y tal, dices, mira, ya es que le cogió manía ya al juego. Claro. Pero al final es eso, al final es maltrato al cliente, tío. Es que prefiero que me des una mala noticia a que me estés toreando. Prefiero que me digas, mira, se nos fue de las manos y hasta que no, y somos una empresa pequeña y es o hacemos esto o vamos para el hoyo, o no sé, pues vale, pues cuéntame lo que sea, pero cuéntamelo, tío. Ya, sí, me estés diciendo ahora, ponte, nuestros compañeros están estudiando tu solicitud y están estudiando, pero ¿qué tienes que estudiar tu solicitud ni tu caso? ¿Qué me estás contando, tío? Que es el mismo que se cambia, se cambia cuarentena de la, ya, pero este tío no se calla, ¿eh? Este tío no se calla, lleva hablando. De coña. El tema, tío, que me sacas el tema de las erratas y sabes que quiero hablar, tío, es que quieres, que esperabas. El tema que me da bastante miedo con este tema de SD Games es que van a sacar el Ion Zen. No, todo el mundo está ya de que no. Yo creo que, a ver, al final venderán. Pues lo venderán porque. Sí, pero bueno, yo creo que todo el que está muy metido en esto, de entrada va a decir que. Lo que pasa es que es verdad que luego se agotan y tal, pero bueno. Y tendrás mogollón de gente juegos... metida en preventa y tal. Lo que pasa es que, bueno, que si luego esa gente se queja, pues les tendrás que decir, pues. Hay juegos como setas. El Ion Send es un buen juego, pero ya está. Y el Maze Knight. Bueno, yo le rapiñé la copia esa barata a Gabriel y ya está. Pues eso. Hombre, el Ion Send es muy buen juego, o sea, es... Sí, pero si vas a estar cabreado, va a estar mal, no, va a estar, hombre, no sé qué, te va a costar 80 euros. Encima. Es muy buen juego, sí, para comprárselo, pero... en inglés, y ya está, y no arriesgarte a esto. No, pero está muy agotado también en inglés. Yo te voy a decir que lo tengo todo en inglés, o sea... ¿Tienes el Legacy tú? Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué no se juega? Ya te lo he propuesto varias veces. Y... ¿El Legacy a mí? Sí, sí. ¿Y yo he dicho que no? No, ha salido otros juegos a mayores. Ah, vale, o sea, sí, siempre es, ¿por qué está este? Venga, pues este... O sea, a mí... No, sí, además Ion Send me gusta mucho, mucho. O sea, es un juego que no me voy a negar a jugar nunca. Pero es verdad que ya te asusta. O sea, cuando dicen, no, vamos a sacar a Ion Send. Y yo pensando, ostras, pues con la de ratas que tuvo el Maze Knight, pues no quiero ni imaginar este. O sea... Sí, pero bueno, también habrá... Pero no eso... O a lo mejor dices, bueno, eso igual han aprendido y efectivamente este sí... si lo revisan bien y tal y cual, pero lo que evidentemente a día hoy, 22 de febrero de 2021, no han aprendido es a tratar bien al cliente. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar a que me la líen otra vez? Bueno, porque hay mucha gente que, más de la que nos pensamos, que el inglés a lo mejor no lo pilota lo suficiente, no, y prefieren su copia en castellano. Sí, eso está claro. Ese juego es para tener en castellano, igual que lo es el Maze Knight, ¿sabes? Bueno, el Ion Send tampoco. El caso... Bueno, son muchas cartas y tienen texto. No es que sea, no es el, yo qué sé, no es que sean unos textos horribles, pero no es tampoco el tip. No, yo quiero decir que hemos jugado últimamente el Ginkopolis, pues no tiene texto ninguno. O si tiene, o ponte que tiene 3 cartas de texto, yo qué sé, ¿sabes? Pues eso te da un poco igual. El Money Kingdom, pues tiene 2 o 3 cartas de puntuación y ya está, pero no, estas son todas las cartas que tienen texto, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, hombre, sí. Sí, bueno. Entonces, no sé, yo lo que sí creo es que hay erratas, o sea, creo que hay. Por eso digo que a veces considero que soy un poco injusto, porque creo que hay erratas y erratas. Hay erratas que son graves y afectan realmente a la jugabilidad y tal, y es un problema, o son muy molestas o lo que sea. Hay erratas que realmente dan un poco igual, o que dan muy igual, ¿sabes? Por ejemplo, A mí una errata que me indigna mucho, pero que realmente da un poco igual, es el manual del Res Arcana, que hemos hablado muchas veces. Da un poco igual en el momento que lo sabes, en el momento que es público, que tal, que no sé qué, pero realmente luego tener el manual bien o tenerlo mal, sí, te pero da igual, ¿sabes? Incluso sin saberlo, porque es algo que afecta a todos los jugadores, ¿no? Te refieres al tema de que cartas... No, hombre, pero te cargas el juego, joder. Bueno, lo único que haces es meterle más duración, ¿no? O sea, no puedes usar las cartas que has bajado, joder, el primer turno. Eso le pasa a todos los jugadores. Claro, pero lo haces aburrido como una hostia porque bajas una carta y hasta el turno que viene no lo puedes usar. A Pritchard no le va a cambiar la vida. Por eso te lo está diciendo. No, esto sí, te lo digo sinceramente, independientemente de lo que me parezca el juego. Es grave porque te está cambiando el juego, efectivamente, pero no, hombre, y te cambia y no solo es a ver, estamos sí, hablando de que el rollo era que cuando tú metes una carta nueva al juego entra girada, sí, como si fuera, o sea, que no la vas a poder usar hasta el siguiente turno, vas a tardar un turno más, vale, pues hasta ahí la consecuencia. No, pero no es que vas a tardar un punto más, es que a lo mejor esa carta, si la usas este turno, te desencadena efectos que puedes hacer en otras cartas que sí tienes. Sí, claro. Sí, pero lo que dice Pritchard, que es como para todos los jugadores es lo mismo, lo único que ralentiza es el flujo del juego. Y si en las reglas pone que hay que jugar con un dedo metido por el culo, para todos los jugadores es lo mismo, pero es muy incómodo. Vamos a ver, a mí no me parece para tanto. O sea, sí me parece una errata grave. Vamos a ver, tú tienes una carta grave, pero... Tú tienes una carta que necesita maná azul para hacer un efecto. Y te bajas una carta que produce... No, he jugado el juego, no necesito que me expliques cuál es la consecuencia, coño. Te bajas una carta que... En vez de hacerlo en ese turno, lo vas a poder hacer en el siguiente. No, tu combo, en vez de hacerlo en este turno y en el siguiente, lo vas a poder hacer solo en el siguiente. Claro. Sí, un turno más tarde. Estamos diciendo los dos lo mismo. No, un turno más tarde no, la mitad de veces. Es decir... No, la mitad de veces no, una menos. Si se acaba la partida al siguiente turno, sí, vale, lo vas a hacer la mitad de veces. Bueno, no vamos a discutir sobre esto. Es una rata muy gorda es cargarse el flujo del juego total. Es como decir que se han saltado la fase de mantenimiento. Es exactamente igual que lo del blob en español. La misión, o sea, la aventura esta de... No sé cuál es la rata. El blob que lo devoraba todo. Sí, se come todo. El devora todo. Sí, la rata que no se come. Al final, pues la forma de combatirlo es cada vez que tal gastas una pista, pues en castellano. O sea, lo que lo hicieron creo que es... No recuerdo ahora exactamente cómo era, pero vamos. O mucho más fácil o mucho más difícil. Claro. O sea, está, pues efectivamente. Pero para todos. Claro, te está cambiando, pero claro, ahí sí que te está cambiando la dificultad del juego, directamente. Pues eso, pero bueno. Para todos. Sí, claro, de hecho es un colaborativo, así que me la pela que sea para todos. Bueno, por un lado que hay ratas que creo que afectan más a la jugabilidad y otras que no, y tal, y eso es a mí me parece importante, porque realmente dices, bueno, exacto. Pero luego también es verdad que yo creo que todos hemos hablado de eso mucho, y estamos hablando de eso, que luego hay editoriales y editoriales. O sea, son las, creo que combinan las dos cosas, el tipo de rata y la editorial que es. A mí no es lo mismo que una editorial pequeña, pues yo qué sé, imagínate que en el Orchard viene una errata en el manual de una cosa que no viene muy clara, o yo qué sé, ¿no? Digo, poner en el manual porque no tiene otra cosa el juego, pero bueno. Claro, no es lo mismo que esa editorial pequeña comiendo una errata tal, que a lo mejor dices, bueno, mira, chavales, pues da igual, ¿sabes? Lo anoto aquí como Gabriel, que tiene los manuales anotados. Y... Yo no tengo los manuales anotados. Siempre los que compras esos. Las guías de estrategia. Ah, no, vale. Que me enseñaste un juego que te habían hecho todas anotaciones por todo el manual. Ah, vale, sí, ostras. Y... Bueno, pues ya está, ¿no? Pero te olvidas. Pero no es lo mismo que, oye, Asmodee, que sabes qué tal, no sé qué, y te saca un juego en tal, y de repente viene mal. ¿Sabes? Y pues, claro, pues a lo mejor ahí eres más exigente, ¿sabes? No lo sé. Pero esto es como todo, ¿no? Si tú ves que una editorial una vez te la ha liado, la segunda vez te la vuelve a liar y sigues comprando, pues a lo mejor el problema no lo tiene la editorial, la tiene el que lo compra también. Estoy de acuerdo, salvo que esa sea una editorial que se dedica a comprar todas las editoriales, como Asmodee. Sí, como Asmodee, ah. Vale, bueno. Es que de acuerdo. Tú está... acabas de comprar un Ginkopolis. No, ese no es de Asmodee, ese es de SD. Acabas de comprar un Ginkopolis de SD. ¿Te has podido comer un erratón de...? Sí, sí. Pero lo que pasa es que no lo podía conseguir de otra forma, con lo cual, bueno, pues he elegido el erratón. Si lo sabía, cuando lo he comprado dije, pues... Bueno, no tiene pues... ratas, ¿no? Que se sepa, ¿no? No lo sé, porque tampoco... Seguro que tenías de segunda mano un montón de ellos cuando se anunció que salía. No, se pusieron por las nubes, además. Pues... Hombre, juego... Ahora luego no sé si se habrán vendido, pero es que tampoco había tantos, era un juego bastante nicho en su momento. Pero bueno, Pues eso, creo que ahí hay una diferencia importante de unos... O sea, sí, hombre, ese, yo creo que esa, inconscientemente hacemos todos ese cálculo, en plan de quién es el que me está tal, o sea, qué nivel de rata es esto y quién es el que está detrás. ¿Sabes? Claro, sí, por eso ese doble rasero que comentabas tú al principio, de que hay veces que sacamos las antorchas por, no sé, o sea, bueno, el caso de Devir, por ejemplo, pues se comenta mucho y tal, y un juego sin ser, no, pero si es verdad que se hace más de forma jocosa y tal, y yo creo que es precisamente por cómo responden luego. Si Devir, además de todo eso, luego tú te diese el trato que te da Fantasy Flight, pues apague, vámonos, o sea, a poco que te sacara una erratilla, o sea, vamos... O sea, la furgoneta aquella que sacaron del Exit con una errata, bueno, si hubiese sido como si hubiésemos comprado nosotros la furgoneta. O sea, son muy grandes, ¿eh? Pues, quiero decirte que, claro que es normal. Y el señor es de la Tierra Media, que arreglan la caja y no lo cambian en el manual, tío, es que son muy grandes. Joder. Pero se les coge cariño, porque estas anécdotas las estáis recordando con cariño, o sea, no es... A ver, la del Tierra Media, o la furgoneta te da igual, y la del Tierra Media, pues a mí me hace mucha gracia, pero bueno, luego la dices, joder, si la rata es más fea, pero bueno, es verdad que luego las arreglan en general, incluso las del Maze Wars, por ejemplo, las arreglaron, pero claro, ya el juego es un herido de muerte, ¿sabes? Entre el retraso, es que la verdad es que fue una mala suerte ese juego, pero bueno. Ese juego murió antes de salir en castellano, sí. Yo creo. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más que queréis decir? Sí. Que a lo mejor estoy cogiendo aire y tengo la boca seca. Gabriel quiere hablar porque no puede hablar. No he podido hablar. No, que comentáis vosotros el tipo de, a mí el tipo de ratas, que no es una rata, que es un problema que creo que lo he comentado ya varias veces, que es el del packaging que te puede hacer Kickstarter, ¿vale? Que te vienen los... Por ejemplo, me llevo el Millennium Blade y la cuna completamente destrozada. Y eso ocurre cada vez más. Eso es porque no tienen tampoco demasiado cuidado a nivel... Pero claro, no es la editorial, es a nivel de fábrica. Te lo meten todo como buenamente les han dicho o como ellos han decidido y te llega todo destrozado. La caja, los paquetes que vienen solo el cartón y la caja. Dices tú, bueno, y no protege nada. Os cuento yo una anécdota vergonzosa. Bueno, vergonzosa, me ha pasado y tal, pero es lo que hay. Me he comprado las losetas estas de para jugar al rol y todo ese rollo, ¿no? Y que eran tres cajas de losetas y cosas de para jugar al rol. Y una de las cajas venía bastante destrozada, en plan de un peso tremendo, una caja encima de otra tal, pues con una raja, ¿vale? O sea, una raja en la base, tal. ¿Qué pasa? No es un juego de mesa, en realidad es una caja para almacenar losetas, o sea, me da un poco igual, no sé. No tengo la misma sensación que si me hubiera pasado con un juego de mesa, ¿vale? Pero aún así escribí a la editorial y digo, oye, mira, me ha pasado esto y tal, a ver si podéis hacer algo. Claro, mandar una caja, joder, pues desde Italia, no sé qué, pues bueno. Y el tío me dice, bueno, pues déjame terminar de no sé qué, que claro, es que eso a veces los mensajeros tal, déjame terminar y de mandar los envíos y luego te digo algo. Y le digo, vale, de todas formas estaba interesado también en un extra que no pedí, entonces a lo mejor lo podía pedir en lo mismo, tal, yo también, por hacerlo más fácil. A la semana me escribe, oye, que sí, que nos sobran unas pocas cajas para enviar a los que os ha llegado roto y el extra este que me pides, pues si quieres es tanto y como el envío está incluido en lo que tal, pues ya está, es esto tal. Y digo, venga, perfecto, pues venga, te pido el extra, te lo pago por PayPal y aparte me mandas la caja de repuesto, ¿no? Bueno, pues me llega la caja de repuesto rajada también. Y digo, y además esa yo creo que estaba rajada ya, o sea, que la tenían de repuesto porque estaba rajada ya. Porque estaba vacía, o sea, no se puede haber rajado por el peso ni nada. Es que ha venido rajada de Italia y la caja venía por fuera perfecta. O sea, que es que yo creo que la han quitado porque estaba rajada y no la querían enviar así y me la han enviado, no sea que la mía estuviera muchísimo más rajada, ¿sabes? Y de hecho la mía está menos rajada. Digo, habrán mira, entendido según que... Según vino al contenedor, la caja rajada. Y digo, mira, ya no reclamo más y tal, pero me compré el extra, que encima luego lo he visto en tiendas por ahí más barato. Y digo, así, un gilipollas, ¿sabes? Pero bueno, digo ya, italianos. Un saludo a todos los italianos. Que entenderían que querías una reposición de tu caja rota y te han mandado tal cual, tu caja rota. Yo creo que pensarían, bueno, a lo mejor tiene la caja reventada, no rajada. ¿Sabes? Bueno, sí, da igual. Pues nada, digo, eso me pasa por idiota. Pero bueno, pues nada, eso. Bueno. Sí, lo de los envíos de Kickstarter luego es un problema, efectivamente, reclamar, tal. Sí, cuando un Kickstarter llega mal, después de encima de todo lo que llevas esperando y tal, encima, joder. A mí me da mucha pereza últimamente. Yo he tenido suerte. La verdad es que he tenido suerte, creo, creo que no me ha llegado nada, excepto esto, así un poco, que tampoco es tan grave. Bueno. Es que encima pasa exactamente lo que te ha pasado a ti. Le reclamas, si te viene una caja, le reclamas y te dicen no, tienes que esperar a ver si nos sobran alguna. Eso quiere decir dentro de X meses. Mira, me la arreglo yo como pueda y ya está. O sea, hombre, una empresa seria eso lo tiene en cuenta a la hora de producir. Ya, pero ahí les pasa lo mismo, Pritcher, que no saben, ellos han empezado a enviar a todo el mundo y no saben el porcentaje de cajas jodidas que llegan. Pues eso, claro, pero claro. Hay que calcularlo antes, que vas a necesitar una serie de unidades de recambios, perdido, etcétera. El Gloomhaven llegaron reventados todos. Sí, todos. Y eso yo creo que no los cambiaron. No, eso no lo cambiaron, ¿no? ¿Un motivo más para no meterse en Kickstarter? Sí, eso es un motivo más. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, venga, vamos a pasar con los juegos. Bueno, Rewinds, ¿no? Juegos que hemos jugado más veces y tal, ¿queréis hablar de cosillas? Sí. Rewinds. Venga, Priche, que estás ahí con... No, yo estoy cogiendo aire. Ahora estoy, me voy a hacer el ofendido. Venga, dale, Gabriel. Gabriel. Vale, pues yo como Rewind tengo uno que estoy jugando últimamente, que es el Marvel Champions, ¿vale? Lo había dejado durante bastante tiempo porque para que me llegaran... Bueno, porque como lo he ido pidiendo en inglés y no me ha llegado todo de golpe, no me ha llegado en los tiempos de salida, lo he ido retrasando para tener más villanos que no los de la caja básica. Y ahora que he tenido ya más villanos para poder jugar, lo he retomado y la verdad es que me lo paso genial con el juego. Es una verdadera gozada. Es muy sencillo, o sea, el Marvel Champions, no sé si queréis hacer la ficha como es Rewind, no sé si queréis hablar del episodio en el que hablamos de él. Pues si lo haces tú, es tu perfecto. Es tu juego. Normalmente lo suele hacer Pritchard y dice, hemos hablado de él en el episodio. No pienso. Llevas razón, pero es que estoy mareado de tanto hablar, tío. Bueno, sin aire, ¿no? Da igual, el LCG de Fantasy Flight. Este es sin erratas porque lo compras en inglés, claro. Bueno, sí. ¿Cómo va de erratas en español eso? Yo creo que sí tiene alguna. Hombre, eso es, alguna tiene, vamos, no lo sabes. No, sabes no lo sé hasta tampoco arriba, porque tampoco he ido a regocijarme claro, en plan... Claro, que no lo has ido a mirar, pero vamos. Sí. No, de hecho, a veces, de vez en cuando en inglés sí que tiene alguna también, o sea... Bueno, a ver, ya, pero eso no puedes hacer nada. Y... Seguro que en alemán está perfecto el juego. Pero bueno, sería gracioso. Y a mitad de precio. A mitad de precio podría ser. Los no, alemanes, lo cuando vas a Essen, los LCGs y el X-Wing y todo eso, tiradísimos de precio siempre. O sea, de las ofertas esas que hacen, eso es brutal. Bueno, de los cooperativos no tanto. O sea, de los cooperativos, o sea, Arkham y todo eso, no... Los LCGs, yo los he visto en Essen muy baratos siempre en alemán, que dices, dan ganas de aprender alemán. Porque, en alemán, claro. O sea, liquidan, de vez en cuando liquidan, pero no liquidan el Game of Thrones primera edición, liquidan el último que ha salido, de repente tiran, y al que lleva un año, y empiezan a tirar ahí. En Essen hablo, lo he visto en Essen. Bueno, venga, perdona. No, o sea, si básicamente es que he retomado varios villanos y sobre todo los héroes. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que con cada héroe están sacando mecánicas diferentes de jugarlos y eso mola bastante. O sea, se están currando una mecánica diferente, más o menos, ¿vale? Por cada héroe. Entonces mola mucho el hecho de utilizar siempre un héroe diferente y que sea una mecánica diferente. Los villanos sí que se suelen parecer un poco más en... Joder, pues ya podían sacar, porque justo es lo que a mí me dio un pelín de perecilla. No sé. No, a ver, se parecen un poco más porque la resolución es siempre la misma. En cuanto a jugabilidad del villano es muy diferente. Por ejemplo, los básicos, entre Rhino, Ultron y no me acuerdo cuál es el otro, el del sonido me parece, sí que se difiere un poco. Sí. ¿Eh? El del altavoz. Sí. Ni nos acordamos del nombre, qué triste. Clow me parece que es. Sí, Clow. Entonces, sí, los dos primeros la mecánica no es tan diferente, pero después Ultron sí, porque mete los drones. Pero cuando vas jugando ya al Goblin Verde, o cuando vas jugando a Khan, o cuando estás jugando los siguientes, sí que notas que hay ya unas mecánicas que se van añadiendo y el juego va cogiendo más forma. Se hace más largo también, ¿vale? O sea, las partidas suelen durar un poco más según el villano va cogiendo más dificultad. Y la verdad es que no tiene nada que ver con Arkham, en el sentido de que no es nada narrativo, ni El Señor de los Anillos, que son más aquí te pillo, aquí te mato, pero es un aquí te pillo, aquí te mato muy interesante, o sea, porque te ofrece un reto en un tiempo más contenido y sin situación previa de creación de mazo, digamos, entre comillas, porque si lo quieres jugar en experto y en modo heroico, que en vez de darte una carta de evento te puedes dar de 1-4, ahí ya sí que te lo tienes que preparar un poco más los mazos. Entonces lo he vuelto a retomar y me lo estoy pasando muy muy bien, la verdad. Hombre, yo siempre se compara con Arkham, pero claro, precisamente, y creo que es una buena decisión, se trata de diferenciar de Arkham. O sea, es decir, no es narrativo como Arkham. Y es verdad que yo lo puedo echar de menos, pero claro, por eso me gusta más Arkham, porque me busco eso. Pero no tiene sentido, puede tener sentido sacar otro juego súper narrativo, con evolución de personajes y tal. Pero sí que es verdad que creo que hay un mercado muy interesante. El Arkham, el efecto que tiene es que lo vas a jugar y si no juegas la campaña... estás haciendo el canelo, te tienes que comprar un print on demand de esos de 120 euros que venden ahora. Entonces, tiene sentido. A mí el modelo del Marvel tiene mucho sentido, de oye, tú te montas mazo rápido y que son partidas atómicas de una hora, hora y algo, y listo, ¿no? Sí que es verdad que yo lo que he jugado ahora he quedado para volver a jugarlo, y tú me lo dijiste también, y ojo, pues si lo podemos volver a jugar. A mí eso que has dicho así, luego has rectificado un poquito, lo de que los villanos siguen siendo más iguales, tampoco lo entiende, porque aunque no seas como Arkham, que sea súper temático narrativo, en Arkham sí que es muy llamativo la diferencia entre un escenario y otro. O sea, creo que es la magia de ese juego, y lo que a mí me deja todavía alucinando es cómo siguen consiguiendo con la misma mecánica cambiar totalmente la forma de jugar, ¿no? Y yo espero, o aspiro, o creo, joder, ¿cuántos villanos habrá ya? Habrá 7 u 8 villanos, ¿no? Por lo menos. Pues hay en la caja nueva que tiene la campaña, creo que hay 3 o 4. Y 3 y 6 y un par de sueltos, ¿no? Y un par sueltos, 7, 8, 9, porque está la patrulla de demolición también. Pues eso. Dices, que no lo sé, yo hablo desde el desconocimiento, pero creo que me recuerda, no tan exagerado. A ver, aquí hablo muy de desconocimiento, pero me da miedo que se parezca al Pathfinder de cartas, que decías, no, pues si tenéis todo el juego, ya, hombre, estoy exagerando mucho, pero si tenéis todo el juego, la mecánica mola mucho tal, pero ¿cómo puede ser que todos los escenarios se resuelvan igual, sabes? No, a ver, aquí no se resuelven todos igual y dependes de muchos factores, y uno de ellos es del robo. Lo que sí es verdad que hay villanos que se te pueden resultar más difíciles porque pegan mucho más y se te asemeja, porque la fase es siempre la misma y la mecánica no cambia, ¿vale? Porque es añadirle cartas a él, o sea, tampoco se puede hacer un ejercicio igual que en el Arkham, ¿vale? Pero tú has jugado al Sentinels of Multiverse, tío, y es la mecánica es siempre igual, pero el villano no tiene nada que ver uno con otro. Hombre, bueno, no tiene nada que ver, si tiene que ver, porque al final lo que lo hace diferente son los escenarios. O sea, es dónde juegas. Los sidekicks se comportan diferentes. Sí, pero aquí también se comportan diferentes, entre comillas, pero el otro es igual de repetitivo. O sea, el Sentinels of the Multiverse, porque el villano se te hace diferente, pero la mecánica es la misma. Se le da la vuelta y de repente es súper poderoso. O sea, que creo que aquí debe ser igual. Me preocupa cada vez que dices lo de entre comillas, o un poquito, o tal, o sea, debería ser diferente. No veo mecánicamente. Y el Arkham ha demostrado que siendo que es el Arkham, saco carta de evento y tienes que ir a un sitio y matar un monstruo. Y aún han así ido metiendo mecánicas nuevas, ¿eh? Ya, Arkham también, sí. Y tokens. Y, pero o sea, nada lo impide en el Marvel, ¿no? Claro, yo lo que te quería preguntar es, o sea, con una partida y desde el recuerdo de aquel programa 72, en el que hablaste de él, has visto cómo ha metido la cuña. O sea, los personajes, los pocos que venían en el core, sí, recuerdo que tenían mecánicas distintas, ¿no? O sea, sí, como... los personajes se los han currado todos y son todos muy diferentes. Y eso, yo, de hecho, es en lo único que vi el tema del juego, ¿no? O sea, porque... Sí, Iron Man molaba mucho como se iba haciendo. Claro, la Capitana Marvel creo que también, ¿no? Era de la caja básica y ibas cargándote de energía y tal, y luego metías el zambombazo y tal. Pero, o sea, quiero decirte, eso me imagino que lo habrán seguido cuidando, ¿no? Que cada uno tendrá su modo de jugar. Un poco como pasa, pues yo creo que más, ¿no? Que iba a compararlo con un match en este sentido, pero... No más, yo creo que más. Sí, yo, o sea, ya te digo que habiendo jugado solo una vez, y con los villanos no están haciendo eso. A ver, sí lo están haciendo, y vamos a ver, son bastante diferentes entre sí. Por ejemplo, la patrulla de demolición son 3 o 4 villanos, ¿vale? Y tienes que ir pegándole según tienen el esquema... con más o menos amenaza, ¿vale? O sea, creo que es la amenaza o la vida. Bueno, pero les tienes que ir pegando. Kang, por ejemplo, funciona de otra manera. Kang lo derrotas una primera vez y cada jugador se va a un escenario independiente. Y según van terminando el escenario independiente, que se enfrenta a una versión de Kang, ya sea en el pasado, en el futuro, con un canvas, no sé qué, se van reuniendo poco a poco en el mismo escenario hasta que llegan a la última fase. El Goblin Verde tiene como dos fases de activación diferentes y se puede jugar con el Norman Osborn o con el Goblin Verde. Y vas tanteando. O sea, que sí tienen diferencias, ¿vale? Pero sí, pero mi pregunta no es si son distintos, sino si son temáticos. O sea, son bastante temáticos, pero la fase se hace muy repetitiva porque es siempre la misma. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, que al final lo que hacen es siempre lo mismo, tu ataque cuando te toca. No es como en Arkham, que depende de lo que robes, te puede aparecer una maldición, te puede aparecer un monstruo, te puede aparecer... Bueno, aquí en teoría no sé si es eso a lo que te refieres. Sí que pasa, pero digamos que el turno está estructurado, el del villano sobre todo está estructurado siempre en la misma fase. Obviamente depende de lo que robes. De hecho, Rino en el primer turno te puede mandar al fango y se acabó la partida en el primer turno. O sea, eso es posible, ¿vale? Depende de lo que vayas robando. Lo que me refiero es que es muy secuencial y siempre lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? La única diferencia que puede llegar a haber es la carta que robas de encuentro, ¿vale? Que es lo que te da la diferencia. Pero básicamente llega su turno, aumenta el plan, te ataca o aumenta el plan, ¿vale? Y robas fase de evento. Pero siempre la misma estructura y la aleatoriedad que tienes ahí es robar una fase de evento. No es más. O sea, es lo que puedas tú robar que lo hace diferente, entre comillas, la secuencia del turno, ¿vale? Ajá. Uh-huh. En Arkham es bastante más temático. La decisión cuando llega el turno de los monstruos es, digamos, más peliaguda, ¿vale? De cómo lo resuelves. No sé, pero bueno. Creo que en Arkham hay como más eventos y menos monstruos. O sea, sinceramente. Y hay como más... Sí, es y que luego... aquí no, niños... y sobre todo si lo piensas, ¿cómo tú? Porque en Arkham cuando construyes el mazo del escenario, se construye a lo mejor con 4 o 5 mini mazos, ¿sabes? Diferentes. Sí, con los sets. Entonces uno mete las ratas, el no sé qué, el tal, los traiciones y tal. Y creo que con eso de que sean, porque en este como es, tú tienes el mazo del villano y un mazo de... No, también va por sets. También lo puedes hacer por sets. ¿Cuántos sets le metes? ¿También 4 o 5 sets? No, 4 o 5 no, le metes el de él, uno a mayores, el de experto si juegas en experto. Vale. O sea, el de él y uno mayores, si no juegas en experto. Y uno mayores. Yo creo que esa es la clave, ¿sabes? Que en el Arkham estás dividiendo ese mazo en 5 mini mazos y ahí te da una versatilidad y unos cambios. Y aquí es el mazo del villano y otro mazo que... Yo creo que le pasaba al Señor de los Anillos. Que le da un tono. Que eso sí que lo pensé en su momento, ya te digo. O sea, me gustaría volver a darle al Marvel ahora que hay más material y tal. Pero sí es verdad que Arkham como que te sorprende, ¿no? A cada partida tal. Sí, es verdad que luego la rejugabilidad que tiene, pues bueno, pues sí, es rejugable, pero no tienes esa sorpresa, ¿no? También estábamos comparando. Sí, sí, claro, al final, a saber... Juego con 3 años, con uno que acaba de salir y tal, pero bueno. Ojo, que las partidas son... O sea, la partida del Marvel se puede hacer muy épica, o sea, eso no le quita una cosa a la otra, ¿vale? O sea, que el turno sea muy secuencial y repetitivo no quita, el del villano en este caso, no quita para que la partida sea realmente épica y estés pasándolo muy putas y la victoria sea una victoria muy satisfactoria. Joder, macho. Se me caen los dineros. Primero he pensado que erais uno de vosotros, pero ya me he dado cuenta que era yo. Aquí con la cámara está muy... Anda que se me cae un billete de 500, macho. Que una pregunta que te hago así muy, muy simple. Tú, como aficionado al cómic, a los cómics, ¿le ves temática? O sea, ¿le ves epicidad? ¿Le ves narratividad al juego? ¿Le ves algo? Narratividad no. ¿Te gusta por la mecánica, básicamente? No, narratividad en cuanto a lo que es narrativa no tiene, o sea, es cero. Sí que me gusta, y me gusta mucho, y creo que se asemeja a lo que son los héroes, la manera de jugar cada héroe. El villano en sí queda un poco más flojo, o sea, mis sensaciones con respecto a lo que están haciendo con los héroes, que cada uno se juega de una manera distinta y mola porque está más o menos reflejada. Por ejemplo, Doctor Strange tiene su mazo de hechizos y cada vez que utiliza un hechizo se descarta y revela uno nuevo y tiene 7 y tienes que jugar con esa mecánica de hechizos. Eso mola mucho. ¿Vale? Mrs. Marvel, por ejemplo, tienes que jugar con sus eventos y recuperarlos. Mola. Mrs. Marvel, como has dicho tú, se carga de energía y peta. Vale, perfecto. Cada uno tiene su rollo. Y los villanos, sin embargo, son un poco más descafeinados. O sea, no tiene esa tónica del cómic de decir, vale, es Rino y es un También es que Spider-Man es un tonto, ¿vale? También es que los villanos de la caja básica, por lo menos. Bueno, en general, los villanos que han sacado. Se gastaron la pasta de la licencia la caja siempre básica. Siempre se ha dicho que Marvel era de héroes y DC de villanos, ¿no? Sí. La verdad es que los villanos de DC como que molan más. Pero aquí, por ejemplo... Me queman el podcast, pero... No sé. A ver, los villanos de DC son más carismáticos para mí. Yo creo que sí, ¿no? Es que... Para mí. Pero es que Rhino, el del altavoz, y Ultron, bueno... Pero... Es que a mí lo que me sacaba mucho, a ver, que es una parida y que sobre todo al que le dé igual, o sea, de hecho el Marvel Champions, una de las cosas a su favor que tiene es que hay mucha gente que no es para nada fan del mundo superhéroe y de las mallitas y tal, y es más, todo lo contrario, y el juego sí les ha enganchado. Entonces yo creo que eso dice mucho a su favor, pero en su contra... Al revés, los que nos gusta el tema, los que somos seguidores de Marvel y los que tal, al final es como, venga, o sea, ¿qué está haciendo la Capitana Marvel contra Rhino? ¿No? O sea, te sacaba un poco, a mí por lo menos me sacaba un poco el tema, entonces bueno, no sé. Sí, aquí en este caso, por ejemplo, uno de los que he probado los últimos, que me ha gustado mucho, es Khan. O sea, Khan con el primer enfrentamiento y que después se te divide cada escenario, cada jugador tiene su enfrentamiento con Khan personal, eso me ha molado muchísimo. O sea, creo que es uno de los que más innovación ha metido en cuanto a villanos, ¿vale? Porque te vas aparte, tú te enfrentas a él y cuando has terminado de hacer ese escenario, ¿vale? Ya sea en el momento que sea con Khan, vuelves a ayudar a otro y te unes a su escenario hasta que derrotan a todos los Khan por separados. Y ahí te unes a la última fase, ¿vale? Digamos. Entonces eso mola mucho porque lo han hecho muy diferente al resto. Bueno. Pero sin embargo los otros es pego o atacas al plan, o sea, que muy descafinado con respecto a los héroes, que los héroes están como más currados. Que llevamos un ratito hablando de esto y además que lo hemos quedado en que lo vamos a volver a jugar, así que volveremos a hablar de él. Así que, uh-huh. Bueno, pues esto pues ha sido... no preguntéis entonces. Que no te enrolles tanto, no, que, macho, que, no, que arrancas y no para, macho. Creo que es broma. Y además es que si te preguntamos realmente es porque tenemos ese interés y esa duda legítima. Yo creo que tanto Preacher como yo hemos querido que nos guste más el juego, pero luego lo que hemos jugado, que es verdad que es muy inicial y tal, pues... Bueno, yo en realidad es por hacerle un poco de caso al chaval, o sea, que tampoco... Vale, bueno, ya volveremos a hablar del Marvel Champions. Muy bien, bueno, pues antes de meterme en otras aventuras, voy a decir que el hashtag secreto del programa va a ser, hashtag, o sea, la almohadilla, mejor que Funkoverse. Luego explicaremos de qué va esta vaina en algún momento, ¿vale? Hashtag mejor que Funkoverse. Recomiendo a quien le interese apuntarlo porque luego volver aquí va a ser un rollo tremendo. Entonces, sin más, otro rewind, Preacher. Sí, por devolverle un poco la... Bueno, devolverle la pelota, iba a decir. Bueno. Oye, perdón, recordadme al final del programa si se me olvida que explique de qué va esta vaina. Estaría cojonudo. Es que me puede pasar, ¿verdad? No. Devorado por tu propio troleo. Sí. Bueno, he podido probar el cristallo o cristallo del que habló Gabriel en el programa 87. ¿Ves? Esto es lo que es tener preparado. ¿Ese te lo ha dejado? ¿Te lo ha regalado? ¿Te lo ha comprado? Me lo ha regalado. No, es que vi que el otro día estabais estaba con como, estaba como muy generoso el otro día. No, claro, estaba dando paquetes ahí. Te había rulado algo a ti, me vio a mí con cara de pena y tal. Y sí. No, empecé por ti y después se le dejé el orchard a Pablo. No, fue al revés, pero vale. Bueno, pues el cristalo este o cristallo, lo que decía, hablaste tú, Gabriel, hiciste en el programa 87, es un juego abstracto, ¿no? De visión espacial para un solo jugador en solitario, de cartitas lo que hay que ir haciendo son una serie de patrones y el posicionamiento de las cartas y demás. No voy a contar nada porque es que ya me parece difícil de contarlo. El que quiera que te escuche a ti en el 87. Creo que no lo hizo muy bien tampoco. No, bueno, al final es un poco, pues el rollo es, pues en las cartas tienes, en las esquinas tienes unas gemas y, o sea, unos cristales y unos orbes. Entonces al final todo lo que se trata es de hacer patrones solapando esas cartas y posicionándolas con unas normas, una serie de normas que hay, no puedes meter cartas por debajo, ta, ta, ta. Al final lo que tienes que hacer es un patrón de cuatro cristales, juntar cuatro figuras, de las cuales son tres cristales y un orbe. Y tienes que ir consiguiendo pues que esas tres figuras que posicionas junto al orbe sean, pues, o bien hay tres colores y tres números, digamos, de uno, de dos y de tres, y en tres colores. Pues bueno, pues de lo que se trata es de que juntes o que coincidan las tres en número y color, o al revés, que sea una escalera pero también del mismo color o de distinto color todas. O sea, al final es, pues bueno, pues es un quemacerebros en solitario aquí de ir posicionando tus cartitas y tal para hacer un puzzle. Al final tiene un poco de factor azar por cómo vas a ir robándolas y tal. El juego es como en dos fases, tienes que primero conseguir una serie de patrones o para conseguir una serie de cristales. Pues bueno, en teoría es para liberar unos animales y tal, pero bueno. Un solitario que si te gustan los juegos así un poco de visión espacial y de freírte, yo creo, bastante el cerebro, ¿no, Gabriel? Yo creo que recordar que tú comentaste eso mismo también. Sí. Pero no sé, bastante, se hace bastante, bastante entretenido. Lo único malo, difícil de encontrar, ¿no? Porque esto vino de un Kickstarter. Pues eso ya no sabría decirte si es difícil de encontrar. Ya os digo que, hombre, que no siendo jugador de solitarios, aunque ahora pues los tiempos que corren, pues a fuerza orca, ¿no? Pero sí es verdad que para jugar un solitario, pues este tipo de juegos es el que me pega. O sea, no me jugaría el solitario del Terraforming Mars o el solitario del último Eurogame de estos que por mucho que le metan, ya sea un bot o sea un. O sea, este tipo de juegos tipo puzzle de estar aquí pensando tú solo y tal, y tu media horita de partida, no sé, me ha parecido muy entretenido. Así que nada, habrá que rulárselo a Pablo, ya que no es un regalo para mí, sino que es un préstamo, pues se lo rularemos a Pablo para ver el qué opina. Pero yo lo recomiendo, si os gustan los juegos tipo puzzle y los solitarios, yo lo recomendaría. Ahora ya encontrarlo. Lo que sí es bastante difícil. Sí, como sí, juego sí. Es bastante difícil, o sea, el reto que ofrece es bastante complicado. No sé cuántas has jugado y si lo has conseguido, pero creo que de las que jugué lo debí de conseguir como dos veces entero, ¿vale? Y ya lo de conseguir objetos para poderte ayudar. El juego tiene dos fases, que es una pues con el mazo completo de cartas menos 9 que apartas, que si consigues, digamos, o sea, ibas sacando cartas, y si consigues el objetivo de esa primera fase y pasas a la segunda, vas a pasar con las 9 cartas que apartaste al principio de la partida, más las que te hayan podido restar del resto del mazo, si lo has hecho bien. Vamos, yo lo más que me ha quedado ha sido una, entonces afrontas la segunda fase con esas 9 más una, en mi caso, en el mejor de los casos, 10, y ahí ya sí haces tu puzzle con todas las cartas vistas, o sea, no interviene el azar de ir robando y tal, y ostras. Y menos mal, porque la segunda fase si interviene el azar... Sí, pues entonces ya sería imposible de todas, pero bueno, no sé, yo creo que le he pegado 3 partidas y en la última me he quedado a una pieza de conseguirlo, y bueno, claramente es difícil, pero no es la típica dificultad de decir, ostras, es que paso de jugar a esto más, porque es que es frustrante a tope. Yo este tipo de solitarios tan puzzles no me engancha en nada. No sé si, bueno, luego vais a hablar de más, pero necesito que tenga un pelín de tema el juego. Cuando son tan puzzle, lo juego, lo tal, pero acabo y digo 35 puntos, vale, pero bueno, no me dan ganas de volver a superar mi reto. Ni... Claro, aquí... Y a lo mejor no es el lugar de hablarlo. A ti te pasa con el Orchard ahora. Uh-huh. Y el Orchard lo que pasa y lo que tienes que descargarte es la campaña. O sea, pero al final no deja de ser un ir a hacer más puntos, ¿sabes? No es un ir a hacer más puntos. No, porque no, si no llegas al punto, a los puntos objetivo, vas perdiendo carritos, ¿vale? Y la campaña se te termina cuando has perdido todos los carros. Bueno, pues trataría de llegar a los puntos, lo que acabo de decir. Sí, pero esos puntos no los determinas tú, sino que es la media de la gente que participó en la creación de la campaña. Claro, o sea, las cartas, por lo que yo he visto... Bueno, si queréis... Hablamos del Orchard. No sé si tenéis algún rewind más. Sí, Pablo, yo quería... Pues métele quería... y luego ya hablamos del Orchard, si queréis. Venga, vale. Pues no, yo muy rápido he vuelto a jugar al Tascala, antes de ayer. Y jugué con las dos últimas expansiones que no las había probado, que es la de Nethervoid y Aetherwave, ¿vale? Y, Y nada, y es que una de las cosas que estoy disfrutando mucho últimamente es de esta corriente que nos ha dado, que puede ser que Preacher nos haya pegado también un poco, del rollo de los juegos de abstractos, de dos, solitarios, bueno, no solitarios, perdón, abstractos de dos. El Tascalar quizá no entra en la categoría del de Duke o de War Chest, ¿no? Porque quizá es un pelín más complejo, pero qué maravilla de juego, que cómo... O sea, cómo funciona, qué momentos tiene de tensión, de a ver si no me quita esas fichas justo para hacer tal. Por supuesto, jugué en modo de high form, vamos, el de hacer puntos, no el de matar. Y nada, y las facciones nuevas, pues mola mucho. Bueno, nuevas, una es de 2016 y la otra de 2017, las últimas. La de Netherboid, que no la llevaba yo, pues tiene como una especie de portal que desde él hace movidas así un poco más interesantes y tal. Y la de Etherweb, que es la que llevaba yo, es bastante chula porque lo que hace es que, bueno, Tascalar hablamos en el programa 75 y en el 82. Y es un juego de, bueno, de hacer patrones y tal y colocar fichas en un tablero que vas destruyendo las fichas del otro y mientras vas haciendo objetivos que, pues eso, matar no sé cuántas fichas en un turno o hacer una diagonal en el tablero, cosas así, ¿vale? No, por no darle más vueltas. Y digo que la facción que llevaba yo, la Etherweb, lo que te permite, que mola bastante, es que algunas cartas tienen, se supone que viajan en el tiempo. Entonces te permite ejecutar parte del poder de la carta antes de invocarla siquiera. Tú la bajas y ejecutas el poder, un parte del poder. Y lo que pasa es que esa carta se te queda ahí bloqueando y mientras tengas una carta delante tienes menos 2 puntos a la partida, es una penalización que pagas. Y más, para quitarte esa carta de ahí delante tienes que, en turnos posteriores, invocarla. Con lo cual... Mola mucho porque te da una versatilidad de, oye, aún me voy a jugar esta carta que me permite gradear una ficha, por ejemplo. Pero claro, luego está ahí y hasta que no la invoques no puedes jugar otra y encima mientras no la invoques tienes menos dos puntos de victoria. Y me gustó muchísimo la mecánica, funciona muy bien. Y además es que como que le tenía miedo a estas facciones porque yo creo recordar que sí que la otra se llama Everfrost, ¿no? La primera. La de la nieve. Como que esa se me cruzó más cuando la jugué y tal. Y esta de Letterway me pareció súper sencilla de jugar, no tiene mucha complejidad y está muy bien, la verdad. Y bueno, y nada, el juego es un juegazo tremendo. El juego es un juegazo y comentabas tú lo de que decías lo de que, bueno, nuevas y tal. Y yo es que es un juego que o sea, cuando lo descubres y tal, primero te vuela la cabeza, o sea, porque esto sí que te fríe el cerebro que alucinas. Pero sí es el típico juego que dices, ostras, esto es carne de que allí hubiesen sacado 1 millón de expansiones, de facciones, de tal. Pero luego, sí, pero lo que te iba a decir, o sea, tienes esa sensación, pero luego dices, ostras, qué bueno que esto haya caído en manos y que sea propiedad de quien es, aunque bueno que lo ha diseñado, claro. Que primero el que lo ha diseñado y luego que esto es propiedad de Chess Games, aunque bueno... Estuvo en manos de Zetaman o tal. Zetaman y bendito sea Dios, porque este juego, yo creo que si te cae en manos de nuestra querida Fantasy Flight o de Portal Games, por no machacar siempre a los mismos, pero te quiero decir, podrían sacarle miles de expansiones, pero es necesario, requiere un testeo y un trabajo brutal, que yo creo que es lo que están haciendo, porque de hecho, si no me equivoco, llevan con una facción en desarrollo un montón de tiempo y lo último que yo creo haber leído por ahí es que iban a sacarla junto con la app y esto se está hablando de que a ver fácil si sacan la app, tío. Yo no creo ni que lo saquen este año. Si sacan entonces... la app, va a ser la app de referencia, porque encima estos que son los del la app del Through the Age y la app del Galaxy Tracker, que a mí el Galaxy Tracker no me gusta nada, pero la app está muy bien. Es un juego, este juego en app, encima por turnos y tal, porque sí. Es verdad que lo que tienes que puede dar una AP importante y tú haces tus 2 movimientos y haces rewind, porque no, y además el juego creo que... Sí, viene en el manual que puedes hacer rewind y tal. Sí, de hecho... Entonces es el juego ideal para jugar por turnos en asíncrono y tal, que cuando llegas dices, ¿qué coño ha pasado en el tablero? Que yo aquí tenía 30 fichas y no me quedan ni una. Sí, te tienes que mirar a ver qué... Sí, que yo creo que lo de mirar, el hacer el rewind, de mirar el registro a ver qué ha pasado, porque sí, es imposible. Las miras, bug. Sí o sí. Es un bug. No podía estar yo como estaba y de pronto estoy hundido en la mierda. Sí. Muy guay. Tascalar es un gran juego. Pues nada, ya está. Venga, pues vamos con el Orchard. Contad lo del Orchard. Por aquí. Venga, pues, ¿le quieres dar tú, Gabriel? O... Si esto fuera un programa de YouTube, se vería. Yo de novedad es lo único que tengo, porque he empezado el año incluso mejor que lo terminé, así que, bueno, si no te importa. Adelante, por favor, todo tuyo. Venga, pues el Orchard, un juego de Mark Took, un juego en solitario también para un solo jugador. Partidas de 5 a 10 minutos, sí, 10 minutos se te pueden alargar un poquitín más si así te lo piensas mucho y tal. Tiene ahora mismo... Jugando la campaña a mí se me alargan a media hora fácil. Claro, porque sea... estás ahí a cholón. Bueno, tiene ahora mismo un 7,5 de puntuación en BGG con 1100 ratings y un peso de 1,16 porque realmente el juego es una paredilla. Bueno, ¿el juego en qué consiste? Pues se parece bastante a... ¿O recuerda? A Cristallo. No sé si os lo he comentado yo antes, pero... Sí, por el chat nuestro, pero sí que lo recuerda. El juego es un juego, trae 18 cartas, unos cuantos dados, que no sé ahora mismo cuántos serán, pero se juega y ya está, o sea, y se juega con 9 cartas. Aprovecho aquí para mencionar la producción, que es una cajita del tamaño de un paquete de tabaco, muy, muy guay, porque la apertura que tiene es así como en vertical, deslizando, no sé cómo explicarlo, pero vamos, muy chulo. Y luego que las cartas son de plástico, o sea, no son de papel, o sea, son pues como las de Chip Theory Games o tal, o sea, vamos, que las puedes, si se te cae una Coca-Cola encima, todo lo que tienes que hacer es meterlas debajo del grifo y ya está. Y bueno, ¿y de qué va esto? Bueno, temática, o sea, no deja de ser un juego abstracto también, un puzzle, como comentábamos antes, que... Se usan de esas 18 cartas, solo vas a usar 9 al azar. De hecho, lo que te dicen es que como son partidas cortas y tal, barajes, cojas 9, dejes las otras 9 aparte para tu segunda partida. Para la siguiente, vamos. Entonces, ¿de qué va el rollo? Se supone que es un huerto, ¿no? De árboles frutales. Creo que son manzanas, peras y ciruelas. Entonces, cada carta lo que lleva es 6 árboles dibujados en la carta. Dos columnas de 3 árboles cada uno, de esos 3 colores. Entonces, tú puedes poner las cartas en vertical o en horizontal. Lo primero, sacas la primera carta, la siguiente carta que sacas, lo que tienes que hacer es solapar mínimo un árbol sobre otro, que sea del mismo tipo, ¿vale? Del mismo color. Rojo sobre rojo, amarillo sobre amarillo, morado sobre morado. En el momento en que, imagínate que coges y solo solapas una esquinita en la que tienes un árbol rojo sobre otro rojo, vas a coger uno de esos dados que te vienen, que no, los dados no son para tirar ni tal, sino para colocar encima. Cuando solapas un árbol, vas a solapar un árbol rojo, pum, le pones un dado encima. Son dados de 6 caras, pero que solo tienen 3 puntos, de 1, de 3 y de 6. Cuando solapas por primera vez, vas a poner sobre uno. Supongamos que luego con una carta posterior vuelves a solapar sobre ese mismo árbol rojo, pues lo que vas a hacer es pasar ese dado que estaba en el 1 al 3. Si vuelves a solapar la siguiente vez, si solapas sobre un 3, pues vas a cambiar la puntuación a 6. Y si vuelves a solapar, pues hasta 10, que es el máximo. Básicamente, de lo que se trata es de ir, buscando patrones para solapar, o sea, lo máximo que te podría pasar es que solaparas una carta entera, que te coincidiera los 6 colores de la carta que estás poniendo con los 6 colores de debajo, que evidentemente va a ser de varias cartas, ¿no? O sea, no va a ir sobre una sola, sino que, bueno, pues tal y como te ha ido formando el puzzle, pues te va a quedar sobre unas u otras. Luego tienes la opción, un par de tokens que te vienen de lo que llaman fruta prohibida, que en la partida te permite hacerlo dos veces, el coger y decir, bueno, imagínate que de los 6 árboles que tienes en la carta, hay una determinada posición en la que dices, ostras, así es que solapo 5, pero hay uno que es distinto. Bueno, pues te permite el coger y decir, vale, pues ese lo solapas que es distinto, incluso a lo mejor podría ser que tuvieras un dado ya con 3 puntos ahí y decides sacrificarlo y dices, vale, pues le pongo este token, ese ya no me va a puntuar, y de hecho cada uno de esos tokens al final de la partida te va a puntuar 3 negativos. No tiene más, cuando gastas las 9 cartas, o se podría dar el caso de que no pudieras poner, bueno, de hecho la mecánica es... La primera carta del mazo la pones sobre la mesa y luego vas a tener siempre 2 en mano. Robas 2, pones una, robas otra, tienes 2 para elegir. De tal forma que también entra un poco ahí el rollito de decir, vale, ahora juego esta de tal forma que me formo este patrón para la siguiente jugar esta otra. Luego te puede pasar que robes una que te venga mejor, pero bueno. Ahí ya supongo que Gabriel, a lo mejor que le ha dado más partidas, pues sí. Yo de momento, con ver lo que hacía con una carta, ya como para pensar en qué hacer con la siguiente. No tiene más. Al final de la partida lo que haces es sumar las puntuaciones de los dados. Desde eso, que vas a tener en cada dado 1, 3, 6 o 10 puntos. No tiene más. El juego a priori no debería tener mucho recorrido, pero lo que comentaba Gabriel, que han sacado una especie de campaña en la propia página web del juego. Bueno, esto lo edita aquí en castellano, lo ha sacado Melmac. El Mac Games, y está para descargárselo, que es simplemente pues coger y decir, oye, primera misión, las cartas tienen un numerito, ¿vale? Y en la primera misión te va a decir, oye, pues coge la carta, y además van por orden, coge las cartas 7, 8, 15, 9, tal, y las tienes que ir sacando por orden e intentar llegar a una puntuación objetivo. Entonces entiendo que lo que dice Gabriel, ¿no? Que cuando lo han diseñado han dicho, ostras, no sé si es la media o incluso matemáticamente la máxima puntuación que se puede sacar con esas cartas sacándolas en ese orden. No, eso lo que haces es, está en BGG en realidad, y uh-huh. Te pone que es la campaña del mes de febrero y te ponen las cartas en el orden que las tienes que ir robando y todo eso. Eso es. Y tú vas apuntando tu resultado. Uh-huh. Y la primera, o sea, durante la campaña, si tienes la puntuación estrella, que es la máxima, y la puntuación media, que es la uh-huh. media de todos los jugadores, la media que han hecho todos los que han participado en la campaña de BGG para ese mes. Entonces, uh-huh. Pierdes un carro, que tienes 5 carros, me parece, que es lo que, sí. que te da durante la campaña, para que son intentos en realidad. Entonces, si llegas a la media de todos los jugadores, puedes continuar a la siguiente. Si estás por debajo, tachas uno de ellos, y si te quedas, tienes que volver a empezar. Y si consigues la puntuación estrella o superarla, te añades un carro a mayores, otro intento, ¿vale? Uh-huh. Pero esto es se hace todos los meses en BGG en realidad. Pues y tú puedes participar, ellos te ponen cómo las robas, el orden, etcétera, y tú vas poniendo tus resultados. En la página de Melmac de momento tienen puestas 2. Sí, que son las que serán... temporada 1 y temporada 2, eso que no sé a qué meses corresponderá. Pero uh-huh. vamos, que todos los meses en BGG lo organizan. Y luego creo que aquí, por lo menos, y supongo que la editorial madre también lo habrá hecho, pues eso, pues por Twitter vi que habían montado una especie de liguilla o de torneo o tal, y no sé si será con esto mismo, usando esas temporadas o tal. Pues o... eso no lo sé. Y bueno, no sé, o sea, pues lo que comentaba antes hablando de Cristal, o a mí por lo menos... Para jugarme un solitario, esto es lo que me juego. O sea, bueno, esto y luego el polo opuesto a mí de otro tipo de solitarios, lo único que me ha entrado ha sido el Arkham Horror, precisamente el LCG, ¿no? Pero quiero decir que este tipo de juegos, luego aparte, pues eso, pues es que me lo juego aquí en la mesa del ordenador, aparto un poco el teclado y, ojo, este en concreto, el Cristal sí se extiende un poco más en tamaño, pero es que este te lo puedes jugar en la bandeja del avión. Cuando algún día podamos volver a coger un avión, pues oye, no sé. En la piscina, en el metro. No. En la piscina, este es de plástico, oye. En la piscina, sí. Este y el Fábulas de peluche, ahí. Los dos en la mochila. Lo que comentaba Pablo, y que tiene toda la razón, es que este tipo de juego, ya sea Cristal a lo mejor un poco menos porque tienes un objetivo y es un poco más difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de juegos a lo mejor juegas 5 partidas y lo dejas en el cajón. O sea, porque tampoco es interesante batir tu puntuación máxima. O sea, aquí lo que lo hace atractivo es el tener esta mini campaña, digamos, y que sí que es llegar a una puntuación que han llegado otras personas, pero tienes ese reto porque lo han cogido en el mismo orden que tú. O sea, si estás por debajo, o sea, por lo menos te incita a poder mejorar o llegar a la puntuación media de todos los jugadores, que es a mí lo que me interesa. O sea, me interesa en el sentido que como soy poco competitivo, pues vale. Sí, justo iba a decir. Sí, en eso estamos de acuerdo. Como soy poco competitivo, pues sí, me gusta poder compararme a otras personas. Pues sí, pues cojo el juego y miro, a ver, a lo mejor a ti esto no te interesa y lo mismo, juegas 5 partidas y se te queda en el cajón. Y ahora con respecto a lo que dice Pritcher, para jugarme un solitario de estos, pues antes me juego un LCG, ¿vale? En solitario. Eso... Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de gustos. A mí, por lo general, de jugar un solitario lo que me da pereza es el despliegue. O sea, el coger y sacarme un juego, ponerme en la mesa. O sea, el otro día, Pablo, no sé cuál fue, que un troncho de estos. El Tumeribón sería. O alguno de estos, no sé, no recuerdo ahora... Algo que te ha llegado hace poco, me quiere sonar que dijiste, pues igual... Ah, no, el Eclipse, ¿no? O... El eclipse se puede montar en solitario. Sí, claro, pero... o sea, no me pongo a montarme eso bajo en solitario, coña. O sea, no sé. Quiero decirte que, bueno. Bueno, a ver, antes de que la gente... hay una variante en BGG para hacerlo, ¿no? Que nada oficial, ¿eh? A ver si ahora me empieza a preguntar todo el mundo por cómo es el eclipse en solitario, que no está en ningún lado. Solo he inventado él. Claro. Preguntadle que os lo manda. Escribidle. Sí, lo imprimo en... bueno, a preguntarle a Gosha, que los hace. A mí me pasa eso, que esto, más que juegos, me parece en pasatiempos. O sea, pero no porque intelectualmente es la leche, pero es una fritura de cabeza tremenda, pero también lo es un sudoku, ¿sabes? Y eso, me recuerda hacer un sudoku. Entonces, ¿me entretiene? Sí. ¿Me pasa el tiempo? Sí. ¿Acabo y digo, quiero más? No. No sé, entonces, pero bueno, es una... Entiendo que tengan su público, porque no deja de ser eso. Fíjate que me gustan luego los juegos muy abstractos, estos que estamos diciendo, pero es el contra otra persona, ¿sabes? El reto del juego de dos de tal, y no dejan de ser el Tascalar, no deja de ser también una fritura de cerebro de buscar las patrones y tal, no sé, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, creo que el juego, dices, ¿dónde está el tema? Pues tema, yo qué sé, bueno, Tascalar tiene más tema que esto, pero yo qué sé, ¿sabes? Sí. Pero es contra otro, o el Santorini, o el tal, ¿no? No sé, tiene como otro punto de qué va a hacer el otro. A mí los juegos que son súper matemáticos, súper analíticos, claro que en el otro, los otros tienes la incertidumbre del otro, pero aquí estos juegos que... De hecho, ese reto que dices tú, Gabriel, o sea, yo no lo he jugado y entiendo lo que dices y entiendo por qué te gusta, pero a mí me parece... terrible, ordenarme las cartas para robarlas, para saber que estoy en las mismas condiciones que alrededor de la gente alrededor de todo el mundo para poder decir sí, si a mí estoy por debajo o por encima de la media. Me parece el peor plan de mi tarde. A mí eso me acabas de hundir un poco, porque yo al verlo, lo que pensaba era lo que te digo, o sea, que matemáticamente... O sea, que supongo que se podría hacer, es coger y decir, bueno, si yo robo las cartas en este orden, la jugada más óptima es esta, la siguiente más óptima es esta, la siguiente más óptima es esta, y entonces matemáticamente la partida perfecta son, lo que sé, 49 puntos y la media serían 40. Y entonces eso es lo que han hecho. Claro, tú lo que me estás diciendo ahora es que no, que es realmente, en vez de hacer eso, pues eso, científicamente o matemáticamente o como lo quieras llamar, pues es una media de jugadores y tal. Pero es que una no media me digas por qué, pero me llamaba más la atención si efectivamente es eso, el coger y decir, esto es la máxima puntuación, que realmente eso sí sería un puzzle puro y duro, ¿no? O sea, lo mejor que puedes hacer con esta combinación de cartas es esto. Bueno. Ya, pero entonces... A ver si lo encuentras, no sé, bueno. Ya, pero... Claro, sea... tú eres competitivo y yo soy analítico, no sé cómo decirte, o sea, no sé, bueno, no, me llama es más... No, no es cuestión de análisis, es cuestión de que, vale, las jugadas óptimas son estas, pero lo que se trata es que tú con tu capacidad consigas hacer esa puntuación y no es compararte al resto, es lo que han podido hacer el resto con esa misma capacidad. La jugada matemática es la jugada perfecta. ¿Vas a hacer la jugada perfecta? Ni de broma, seguro que no. Bueno, sobre todo una tras otra. Si te tienes que acordar de la carta que viene dentro de cuatro turnos para colocártela. Joder. Efectivamente. Claro. O sea, porque la siguiente... No, bueno, acaso, a ver, no te la digo siguiente, que... Lo de colocarte la siguiente que dice Pritchard, lo entiendo y lo puedo llegar a pensar. Hombre, eso lo habrás pensado, supongo, ¿no? Cuando estás jugando y dices... Sí, eso que sí. Luego hayas pasado... Yo he pasado, ¿eh? O sea, yo le he echado tres partidas y de momento no... Pero lo de colocarte, claro, cuando tienes el orden de las nueve, bueno, básicamente me imagino que lo jugar. Ah, bueno, tampoco vale, claro, que tampoco vale jugarlo 13 veces y decir esta es mi puntuación, ¿no? No, claro. Porque te funden los carritos, se supone. Ya, bueno, eso lo respeta mi abuela, pero. Yo lo respeto. Pues sí, porque eres competitivo, de verdad, pero la gente que. Yo no. O sea, tranquilo, es que no os voy a hacer trampas a este juego porque no voy a jugar la campaña. No, hombre. O sea, pero haría trampas tranquilamente, lo haría 13 veces. Sí. Hombre, 13 veces con sus respectivos rewins en cada una de las veces. Exacto, claro. Bueno. No sé, el juego tal, lo que sí mención, que lo ha dicho Pritchard, pero recalcarlo, la edición es muy guay, ¿eh? O sea, la cajita muy chula, el poder llevarlo a cualquier lado, a mí me ha sorprendido, fíjate que dices tú, son 18 cartas y unos dados, ¿cómo te puede sorprender? Pues desde la caja, no solo el diseño de la caja, el grosor de los componentes y la forma de abrirse, todo, o sea, todo el sensación llamativo que con cuatro tonterías y sean capaces de sorprenderte. Sí, a mí me mola mucho este tipo. perdona, el juego, no, no, sí, el que abrí, el que me trajiste tú, que ya habla, a ver si lo jugamos y hablamos de él, que lo abrí y dices que el que me trajiste tú ayer, que lo abrí y dije, joder, si no tiene nada del juego, son cartas y tal, y han hecho aquí que si el atril, que si el soporte para las cartas, pues el no sé qué, no tiene nada y tal. En fin. No, a mí lo que me mola mucho es eso, o sea, que este en concreto tenía un premio de mejor print and play y tal, porque esto fue... Vamos, que de hecho en lo que han hecho ahora Merman Games de la especie de liguilla esta y tal, te decían, entre otras cosas, que no necesitas el juego, que te lo puedes imprimir porque está en print and play y tal, y que con unos dados normales lo puedes jugar y eso. Pero que me mola mucho, pues esto, rollo un poco, las carteritas que está sacando aquí Salam Piper Games, que los habrá mejores, los habrá peores, pero bueno, sabéis que me va mucho este rollo de coger y decir, bueno, pues... Los Paco, comentábamos que os reís vosotros, pero joder, no me gusta nada el Res Arcana, pero lo veo un ejercicio de diseño acojonante que con 8 cartas de mazo tengas todo este tal. Entonces, no sé, pues es muy guay ver este tipo de cosas, ¿no? Casi invocas al diablo diciendo Paco. Se iba a poner aquí a explicarte los Pacos. Los 37 Pacos que se ha comprado. En fin, bueno, pues nada, eso ha sido Orchard. Gabriel, tú tendrás millones de cosas, ¿no? Bueno, millones. Tengo. Pues hablo. Voy a hablaros de un juego que me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Que es el Reinos de Papel, ¿vale? Uh-huh. Que es de Masato Uesugi, ¿vale? Y aquí no sé quién lo edita, de hecho. No me acuerdo. Bueno, la artista es Christine Alcouf, ¿vale? Y la editorial no sé. Aquí en España no recuerdo. No sé quién si es SD o uno de estos, pero bueno. Ahora te lo busco, tú sigue lo tuyo. Yo sigo lo mío. Mercurio. Vale, lo que voy a hablar es del modo solitario, básicamente, que me ha parecido bastante, bastante chulo. La partida se desarrolla en 6 fases diferentes, ¿vale? Las 6 fases es reclutar, desplegar, guerras, fase de recibir dinero, construir y las cartas se cogen edad, ¿vale? Se envejecen, por decirlo de alguna forma. Entonces, básicamente nos vamos a enfrentar contra una especie de jugador dummy que controla la aplicación, ¿vale? Que es un rey esqueleto, y en cada fase, ¿vale? Normalmente el juego se juega en 4 turnos, y aquí hay 4 cartas, ¿vale? Y una fase final, pues en cada una de las fases nos va a decir qué es lo que puntúa. ¿Por qué? Porque en la primera fase de reclutar vamos a tener una especie de draft. Vamos a robar 4 cartas, de esas 4 cartas nos vamos a quedar una, ¿vale? Y vamos a dejar 3 para el jugador, para el rey esqueleto. En la siguiente robamos 3, nos quedamos una, dejamos 2. En la siguiente robamos de las que hemos dejado, robamos 2 y nos quedamos con una. En fin, ¿por qué hacemos esto? Porque el rey esqueleto, según va avanzando en las fases, va a puntuar por las cartas que le vamos a dejar en el mazo, ¿vale? Entonces, imagínate que producen madera, pues te dice una de las cartas que él puntúa 2 puntos por cada fase de por cada carta de madera que le hayas dejado. Entonces, en la fase de draft viene la decisión de qué cartas me quedo, si me vienen bien a mí y además si le van a venir bien a él, ¿vale? Después viene la de desplegar, que es una cosa que tiene bastante interesante, que tiene efectos de cuando desplegas, porque lo que vas a construir es una especie de cuadrado de 4x4, ¿vale? O de 5x4, dependiendo si ya has construido uno de los edificios. Es que no sé cómo lo llaman en castellano, además. Bueno. Es un poco duro sin saber los nombres en castellano, pero da igual. Son unas estructuras que vas a ir construyendo, ¿vale? ¿Pero tú y esas estructuras en inglés o qué? ¿Eh? ¿Lo tienes en inglés este juego? Pues no recuerdo en qué lo tengo, pero las reglas siempre las miro en inglés. Vale. Entonces, el caso es que estos edificios nos van a dar beneficios durante la partida, ¿vale? Los vamos a poder construir. ¿Qué es la gracia de este juego y dónde reside todo? Que con las 4 cartas vas a tener que hacer combos lo suficientemente potentes en cada turno para puntuar. Porque en la última fase, que es la de que avanzan en la edad, se les pone un token y cuando ya tienen uno se descartan. Entonces, cada fase básicamente, o cada turno dentro de los 4, vamos a estar construyendo siempre nuestra especie de ciudad, ¿vale? Y con esos recursos que nos dan las cartas que hemos dejado en la ciudad, vamos a comprar los edificios. Y esos edificios durante las fases nos van a dar más beneficios para poder seguir haciendo más combos. O sea, es un juego completamente combero. Y básicamente el modo solitario está muy guay porque te pone en la tesitura de la carta que te quedas, pero no solo la carta que te quedas para construir tu ciudad, sino lo que le puedes dejar a él que va a puntuar en cada fase. Y me ha parecido un juego en solitario muy majete. De hecho, a más jugadores no me ha gustado tanto. Me ha gustado bastante más en solitario. O sea, pero sí lo has jugado también. Sí, sí, sí. Creo que lo he jugado con Pablo, de hecho. ¿Conmigo? ¿No? Pues no recuerdo con quién lo jugué. Ojo. El otro Pablo. No, no, no hay otro Pablo. Pero este era un draft, ¿no? Sí, es un sí, draft. Ese sí, sí. Lo ha comentado, hazle caso al muchacho, hombre. Perdón. Draft, combos... Es, no, hombre, vamos, es que se me hace raro que sea mejor en solitario un draft que... No, a mí me ha gustado más... A ver, pero es que el sistema de draft en solitario es muy interesante, porque el sistema de draft es... al final vas a tener las mismas cartas que en una partida normal contra más jugadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey esqueleto este tiene una carta para cada una de las rondas, ¿vale? Que se barajan y tiene diferentes cartas, ¿vale? Esto en el setup se hace. Coges una del 1, del 2, del 3, del 4 y una del final. Vale. Cuando revelas la carta, la primera te dice, pues voy a puntuar X puntos por las cartas que me dejes que sean de valor, que tengan un valor de compra de más de 2. Entonces, cuando te viene la fase de draft, tú primero robas 4 cartas. De esas 4 te tienes que quedar una. Y el resto se la dejas al rey esqueleto. Entonces, primero, la decisión es qué carta me viene bien a mí, pero que no puntúe él. ¿Vale? En la segunda fase, robas 3 y te quedas con una y le dejas el resto. En la siguiente de eso, robas 2, me parece, y te quedas con una. Y la siguiente la puedes o poner encima o debajo y la siguiente robas una de ese mazo. Al final te encuentras con 5 cartas. Pero esa fase de draft está muy... Pero tú te encuentras con 5 y él con 10 o 12. Sí, sí, claro. Y ahí está el tema. Que ¿qué le vas a dejar? Porque según va avanzando, ¿vale? Va a puntuar por lo que había en la 1, pero también por lo que hay en la 2, también por lo que hay en la 3 y por lo que hay en la 4. En esencia, que es un modo solitario específico, currado, con una con componentes específicos, que no es el típico solitario de... David Turchi. Claro, de hecho un apaño... No, no, este mola mucho, el modo solitario que sí, tiene. Sí, sí, o sea que veo que es un modo solitario muy completo. Sí, de hecho, si quieres aumentar la dificultad, la carta del rey esqueleto ya tiene su habilidad. ¿Vale? Pues puedes en vez de robar una, robar dos, o robar tres o robar cuatro, y eso le vas incrementando, porque aparte te dice, pues en las guerras yo cada vez que gano una guerra voy a hacer 2 puntos más, o cada vez que vayas a desplegar una carta que sea de este tipo, pues yo puntúo. Entonces él va puntuando mucho y tú lo que tienes que hacer es intentar salvaguardar esa distancia, sobre todo en las guerras. Las guerras no lo he explicado mucho, pero de esas cartas que vas revelando que tiene, la primera la revelas, que es la del 1, y cuando te vas a pegar con él, revelas la del 2. Y tiene dos valores, una que es su fuerza de él y otra la fuerza de los minions. Entonces tú tienes dos guerras y te comparas. El ganador de la guerra, si eres jugador, ganas 3 puntos, pero si él la gana, gana solo 1. Pero claro, sus otras cartas pueden combar también con eso, y las tuyas también. Entonces es un juego de draft y combos, pero que en solitario funciona muy bien. O sea, a mí este tipo de juegos me ha gustado mucho. Sí, vamos, que parece que lo han diseñado para ti, macho. De verdad, pero, tío, es que claro. Pues nada, yo tenía ganas de probarlo, pero como no lo puedes jugar conmigo porque no te gusta, pues me lo dejarás. No, sí, pero es curioso eso. Sí. O sea, ahora mismo te lo jugarías antes en solitario que acompañado. Bueno, o sea, si es acompañado de Pablo, tengo claro que sí, pero... No, vamos a ver, me gusta más el solitario, el modo solitario que ofrece, no me importaría jugarlo a 2 jugadores, ¿vale? Pero el draft a 2 jugadores, pues es lo que tiene, que el draft a 2 jugadores, pues es lo que es, que molaría más a partir de 3 jugadores, ¿vale? Por ejemplo. Y sin embargo, pues el modo solitario que tiene, creo que le ofrece un reto suficientemente grande como para poderlo jugar en solitario y no tener que jugar a 2, por ejemplo. A 2 me jugaría otra cosa. Bueno, pues muy bien. Vale, pues si nos lo sacas un día, ¿nos lo jugamos a 3? Sí, sí, por supuesto, cuando queráis. Muy bien, vale, pues nada, yo creo que vamos a ir ya con el Fast Forward, ya otro día seguimos hablando de juegos. Te has quedado tú sin hablar, hombre. Bueno, tampoco, total, hablado Preacher por los dos. ¿No quieres hacer la típica reseña esa tuya de muy rápido y te metes 5 horas para el pecho? No, porque tengo juegos que... Venga. Le hemos liado. No, una cosa, esto se va a ser muy rápido, es una chorrada. El Micro Macro Crime City. este que sacaron, que es como una especie de Buscando a Wally, que efectivamente es una especie de Buscando a Wally. O sea, no tiene más. Ese es uno que saca, que bueno, sacas un plano enorme de una ciudad y es en blanco y negro y tal, y hay un montón de dibujos de escenas, no sé qué, y te dicen, oye, ha aparecido muerto Pepito Pérez, está en el cuadrante 327. Y entonces sacas una carta, ¿no? Que te da, vas allí y ves el, efectivamente ves el muerto, y entonces la siguiente carta te dice, ¿de dónde venía el personaje, ¿no? Y entonces el asunto es que el mapa no te saca como una escena estática, sino que el mismo personaje te aparece en distintos momentos a lo largo de una secuencia de acciones, ¿no? Pues este personaje venía de la floristería y tal, y antes de la floristería había estado en no sé qué. Bueno, entonces te van haciendo preguntas, ¿y dónde iba? ¿Y dónde no sé qué? ¿Y cómo ha muerto? ¿Y dónde está el arma del crimen, ¿no? Entonces de repente ves que el asesino ha ido por un callejón tal y va con el arma, y la siguiente vez que le ves ya no lleva el arma. Pues buscas en medio a ver dónde puede dejar el arma, ¿no? Ese rollito. Son no sé cuántas cartas, al final son 8 o 9 cartas. Y depende hay distintas dificultades y tal, porque hay algunas que son como muy lineales, pero otras de repente el tío se mete en el metro y aparece en otra estación de metro y no sé qué. Entonces, bueno. Y ya está, y se acaba, y cuando resuelves el caso, pues listo, ¿no? Hay una manera de jugar que es en la que, porque tú cuando ves, ¿dónde está el arma del crimen, no? Y entonces tú pues la buscas, y bueno, claro, ¿dónde está el arma del crimen? Es más fácil, pero ¿quién es el asesino, por ejemplo, no? Y entonces tú lo resuelves y le das la vuelta a esa carta y te dice, efectivamente está aquí, te saca la imagen que tú has visto en el mapa y aparte te da como una breve explicación. Pues sí, parece ser que no sé qué, no sé cuántas. Hay una manera de jugar que sin darle la vuelta a la carta pasas directamente a la siguiente pregunta, que se supone que es un poquito más difícil porque no estás confirmando lo que crees, ¿vale? Básicamente. Bueno, eso es así. ¿Qué opino del juego? Pues otro pasatiempo, muy para niños, pero creo que este producto tiene un defecto bastante curioso. Yo lo he jugado con mi niño de 5 años y tiene dos defectos. Uno es, que parece una tontería, pero que es un plano enorme y que hay que mirar y ponerte encima y no sé qué, y es súper incómodo andar dando vueltas a la mesa, tienes que jugar prácticamente de pie echándote sobre la mesa y tal, y o sea, no es muy grande, no puede, entonces bueno, eso es un poco incómodo, pero bueno, es parte de la gracia del juego, ¿no? El investigar y tal. Y pero el otro defecto que tiene este juego es que yo creo que está muy mal pensado el target. Porque creo que es para jugar con niñas. Yo juego uno de 5, que es un poco exagerado. Tienes que guiarle. Hay que, ahora estamos buscando tal. Mira, aquí está el muñeco. ¿De dónde viene? Tal. Y vas tú guiándole, ¿no? Pero a lo mejor es para niños de 8, 10 años o tal. Pues está guay. Pero claro, luego todo es asesinatos. Aunque son dibujos cachondos. O sea, son como animalicos y todo eso así. Pero no dejan de ser asesinatos, robos. Yo qué sé, gente que le pone los cuernos a la novia. No sé qué, dices tú, joder. O sea, es como la temática, la ambientación es como, de hecho se llama Crime City, y la ambientación es como de adultos, pero el juego para adultos no te vas a jugar esto, no sé, a menos que, no sé, o sea, si tú estás en tu casa una tarde y dices, me voy a coger el Buscando a Wally y lo voy a buscar, pues bueno, pues si te sí, pero vamos, eso, es este como, juego te o sea, va a gustar. Es como si encuentras a Wally y está cortándole el cuello a... Exacto, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Y de hecho, mi teoría, hago aquí, voy a hacer un poco de Nostradamus aquí, creo que van a sacar una versión de este juego con temática más infantil, que además es que es ridículo, porque puedes hacerlo de cualquier cosa, no tiene que ser asesinatos, ¿sabes? No sé, es que... O asesinatos y pues eso, y robos y tal, no sé. Y ya está, y esto es el micro macro... Crime City, que sí, que es de SD Games y nada, y ya está, yo me he jugado, pues no sé si vienen 16 casos o así. Luego han sacado como una expansión, que ni siquiera es expansión, porque, o sea, que te han sacado como unas cartas, creo que no lo he visto, pero han sacado como unas cartas, creo, en Print and Play, que no te tienes ni que imprimir, pero vamos, que en el mismo mapa que ya tienes hay más escenas y tal. Le pasa como a los Buscando a Wally, que simplemente mirar los dibujos y todo lo que pasa, aunque no estés jugando, ¿sabes? O sea, ver las escenas que se crean y o sea, es como una ciudad muy viva con muchas cosas y está gracioso, ¿no? Porque siempre cada vez que lo miras encuentras detalles y eso mola. Pero por otro lado, ya te digo, no le veo sentido a que sea con esta temática. Entonces, sí, yo es verdad que mi hijo juego con él, ha visto Harry Potter, ha visto El Hobbit y hemos visto de todo y no se asusta por uno que dispara, pero no considero yo que yo sea el padre más pejiguero con esto, y aún así a veces he dicho, uff, ¿sabes? Sí, y que luego, por lo que estoy viendo, la edad que tiene es de 10 años, la edad claro, recomendada. Pues que... Cuando luego hay otros juegos que le meten los 14 o los 16 o los que sean, y al final es por los componentes y por... Es que 10 años me parece bastante límite por abajo según la temática y bastante límite por arriba según la mecánica. Es que... Claro, y que luego lo que dices tú, que sí es verdad que esto había una demo online que estaba sí. bastante graciosa, pero que sí que es verdad que luego los dibujitos y tal son, pues eso, ¿no? Pues como animalitos antropomórficos. Claro. Gente, o sea, mezclado con gente tal, o sea, es como muy... Sí, es que acabo de abrir una imagen de un trozo del mapa ahí y tal, y estoy viendo un chorbo estrellado con el coche contra una farola y el cuerpo está sobre el capó atravesando la luna. Claro. Otro que, o sea, que... uno que parece una prostituta y otro que le va a dar con un botellazo en la cara, sí, pero sí, claro, sí. Pero luego son unos muñequitos así, rollo súper amigables y luego para un adulto el símbolo de anarquía pintado por todos lados, claro, tal. Para un adulto la mecánica no deja de ser buscando a Wally, ¿sabes? No le veo la gracia tampoco, no sé, creo que está mal hecho, o sea, creo que, y de hecho vaticino que van a sacar una versión infantil en nada. Porque adultos, de verdad, ¿no? Porque esto, a lo mejor, imagínate, sacas esto con unos dibujos chulos, que... una temática cyberpunk. Pero da igual, pero bueno. No deja de ser buscar figuritas en un mapa. O sea, eso tiene que tener algo más para que... Bueno, la gente para que le guste. Sí, yo me estaba liando aquí a ver si conseguía que fueran 15 minutos esta cosa tuya, pero digo. El micro macro Game City no han sido ni 4, creo. Pues eso. Venga, pues nada, fast forward. Vamos, ¿quién? Ah, pues fíjate si voy a ser rápido. Yo no tengo. ¿No tienes ganas de jugar a nada? Tengo ganas de jugar a todo porque llevo desde Navidades sin jugar, sin veros y sin... Puf, o sea, que estoy que me juego encima ahora mismo. Bueno, hombre, pues yo tengo ganas de volver a jugar a Thunderstone Quest, que he conseguido de una manera muy elegante. En un cambio, he salido perdiendo, pero claramente. He salido perdiendo, claramente. ¿Por qué le cambiaste el Thunderstone Quest? Refréscame. Por el Under Falling Skies y 40 euros, pero encima los 40 euros le debía yo 25 y luego la comida ya le pagué yo, vamos, por el Under Falling Skies. Y encima el Under Falling Skies no te ha cuadrado mucho. No, a mí sí, a mí me gusta. Ah, vale. Él decía que no, tal. Y encima, además, es el Thunderstone Quest con dos expansiones y enfundado premium. Ojito, ¿eh? Ojo, mato. De hecho, es que le saca, se queda las fundas y ya ha ganado pasta. Pero bueno, yo le tanqué un Maze Knight por un Hand of Fate, así que no. Joder, esa tampoco. Y tengo el Orchard aquí, que todavía no te lo he vuelto. Ojo, ¿eh? Ojo. Pues el Orchard está dando vueltas. Que... Nada, sí, a mí esto está muy guay, tío. Me evito de meterme en cambios con vosotros, que sois unos trileros. ¿Qué trilero? Si te he vendido juegos, tío, da igual, soy yo el que palma siempre. Bueno, Gabriel, la verdad, también. Claro, Gabriel sí que palma, que me lo regala directamente. Te he vendido juegos de ediciones especiales tiradas de precio también. Que han salido los dos días renovados. Eres un trilero. Ya, bueno, eso es que tienes mala suerte. Eso es que tienes mala suerte. Es verdad, como ha habido dos o tres, ¿no? Que justo anunciaron la versión. Pues nada. ¿Solo eso? No, hombre. Tengo pendiente de hablaros del Imperial Settlers Rise of the Empire, que es la campaña, ¿vale? Que no es de... De hablarnos, ¿no? No de jugarla con nosotros. No, jugarla con vosotros ya ni de bromas. Tengo pendiente, o sea, de hablaros. No, ni de bromas. Oye, yo jugué al del Polo Norte, o como se llamara, sí, tío, y me gustó. Está bien. Sí, pero ese es Empire of the North y ese todavía lo jugaría con vosotros. Este ni de bromas, o sea, no. ¿Y al Roland Bright ese lo tienes o no? Sí, también lo tengo, sí. ¿Y ese jugarías con nosotros? Sí, ese sí. Lo que pasa que... Bueno, ¿ese jugarías directamente? Joder, yo no he escuchado nada bueno de ese. Pues yo he escuchado algo bueno. A ver, es que ese juego, jugarlo bien, ojito, porque es que tiene... O sea, le pasa lo que le pasa a muchos juegos de Portal, que las reglas son horrendas. Fumables. Vale. Horrendas. Bueno, entonces, es parte del juego eso, tío. Hay muchas cosas que no vienen bien explicadas o que puedes hacer mal o que puedes interpretar mal. Pero ese a mí me ha gustado. De hecho, la aplicación que hay en Android con escenarios cada vez, etcétera, está muy guay, muy currada. Tengo muchas ganas de jugar otra vez, que esto lo hablamos en el último programa, el Dominion Species. Bueno, y el Thunder Alley tenemos que retomar esa. Thunder Alley. Gingopolis, también tengo muchas ganas de seguir jugándolo. Joder, Gingopolis me moló. Me gustó mucho. Pero me da un pelín de perecilla jugarlo porque es una fritura de cabeza importante. A Pritchard le puede gustar. Yo sí quiero probarlo. Tengo bastantes ganas de probarlo. Sí. A ver, a mí. No es tan fritura de cabeza, pero sí que. O sea, bueno, es que tuve sensación. La mitad de la partida tuve sensación de que no sabía qué estaba haciendo. Entonces, una sensación muy chunga. Luego sí que. No, luego me ganó Gabriel por 2 puntos o algo así al final. Sí. Pero al principio. O sea, pero no saber qué estaba haciendo. Incluso mecánicamente, ya no digo de puntos, ¿eh? Simplemente de me toca, y había un tema de iconografía que no me quedaba muy claro tampoco. Pero tienes que hacer y... como yo, que no sabes lo que estás haciendo y ganar. Eso es la película que nos cuentas siempre, pero bueno. Y eso. ¿Y alguno más? Sí, pues... Millones, pero ya... No, a ver, el Whistle Mountain, ese sí que tengo ganas de poderlo probar. Pues es que hay que hacer una casa rural solo para probar los juegos de Gabriel. Joder, ya te digo. Vale. Además, ahí hay barbacoa, podemos aprovechar para echar alguno. Sí, mira, cajas de expansión, todas las que quieras. Vale, yo quiero probar de Gabriel y de Portal Games el Monolith Arena, que se lo dije el otro día. Como estoy con el rollo este Tascalar, no sé qué tal, pues Monolith Arena me apetece probarlo. Que es la reimplementación del Neurosima X, y que de hecho estuve a punto de comprarme la aplicación del Neurosima X, pero justo he leído que iban a hacer una nueva aplicación del Neurosima X que está a punto de salir y tal. Bueno, a punto de salir. No sé. Y es un juego que siempre me gustó, pero nunca he terminado de jugarlo con nadie un poco en serio y tal. Ese de Gabriel, luego tengo el... ¿cómo se llama? El Kyoto. ¿El Kyoto? Sí. El Kyoto. Que es una movida rara que he comprado random porque me leí las instrucciones en un momento y tal. Y a ver si lo podemos jugar. Y luego más, pues bueno, tengo Too Many Bones, que cada vez que lo juego me engancho. Estoy con el Underfallen Skies ahí enganchadito. Y luego el plato grande, pues el Eclipse, pues me apetece jugarlo también. Y ya está. Casi nada. O sea, tenemos unos pocos y no se puede quedar, así que es que en Madrid puedes quedar a jugar un Eclipse en la terraza de un bar, pero no puedes jugar. Sí, pero no en casa. El Orchard sí puedes, pero el Reinos de Papel tienes que jugarlo en solitario. Hombre, el Reinos de Papel lo podéis jugar vosotros dos y ya me decís qué tal. Ya que nos andamos rulando juegos, lo que podemos hacer un día es irnos a una terraza y nos andamos los tres, uno con el Orchard, otro con el Cristallo y otro con el Underfalling Skies, y ahí en plan Forest. En fin, bueno, pues eso, venga, y follows y unfollows. Ah, bueno, no, que es que luego se me va a olvidar. Lo de qué va lo del hashtag secreto este, que ya ni me acuerdo, así que hay que volver atrás a buscarlo. Mejor que Funkovers. Mejor, ¿no? Pero no lo... Ya te has cargado porque había que... Bueno, en fin. Bueno, claro, que había que buscarlo atrás. Bien, bueno, pues nada, ahora lo cambiamos. Venga, ahora lo edito. Sin no, almohadilla. No, ahora lo edito y te pongo un pitido ahí. Pip. Y nada, eso, que... Bueno, que lo cuente Pritchard, porque lo he contado antes ya. Pero no, esto no lo ibas a contar luego, fuera de... A unos pocos... No, que es ahora, ya, que luego se... Que solo luego para los Patreons, ¿no? Bueno, no. Venga. Mi patrocinador especial, vamos, el que me unta la cartera, o sea, los amigos... Eres tú el patrocinador de ellos. También, la verdad, visto así. Sí. No doy una, macho. Bueno, los señores, los amigos de TCG Factory... pues sabéis que ya por fin han sacado el Unmatch, que es un juego que nos gusta bastante a los tres. Y que es mejor que Funkovers. De hecho, nos gusta tanto que lo tenemos los tres. Yo creo que debe ser de los pocos juegos que tenemos tres copias, pero pese a todo, pues Gonzalo, que es el editor de TCG, pues cuando... Pues bueno, pues tengo cierta amistad con él y tal, y cuando salió me dijo, oye, que bueno, que le apetecía mandarnos una copia en castellano para que pudiésemos verlo y tal cual. Y le dije, pues te lo agradezco mucho, pero, o sea, realmente le hemos dado bola al juego porque nos gusta y la prueba es que lo tenemos los tres y tal y cual y no sé qué. Digo, pero bueno, se me ocurre que como lo tenemos los tres, si queréis mandárnoslo, pues perfecto, lo sorteamos entre nuestros Patreons y entonces pues eso va a ser lo que vamos a hacer, ¿no? Mm. Entonces hay que poner eso, el hashtag y algo, ¿no? Pues bueno, pues habrá que buscarse... No, poner el hashtag y que nada. Ya pues nada, bien. Pues que nos comenten con el hashtag pues que ya hemos comentado y que no vamos a volver a decir, aunque lo acabamos de decir. 15, Venga, va, mejor que Funkovers. Y bueno, pues que nos comenten por ahí en la cuenta de Punto de Victoria, pues que, y con ese hashtag, pues que nos comenten pues porque les apetece tener el juego y... Que deja de ya está. Mañería, no sé. Mañería, ¿qué quieres, tío? Me estás diciendo que diga una cosa, que hemos quedado... Es que siempre haces lo mismo, tío. No, antes fuera de antena has dicho que lo ibas a hacer tú luego, qué tal y qué cual y no sé qué. Y ahora me haces la encerrona, anda, vete ya por ahí. Vale. Bueno, pues eso, nada, que eso nos era, comenten venga. Porque quieren el juego y ya está. Follows y unfollows. Mi primer follow va a ser para Gabriel porque opina que no es mejor que el Funkoverse y ha sido capaz de callarse. O sea que me... Mi primer unfollow va para ti por la encerrona esta, pero bueno. Vamos a ver, yo no suelo interrumpir. Yo sé que vosotros interrumpís ahí, pero yo... Le voy a retorcerse la silla cada vez que decimos mejor que el Funkoverse. Yo no... No lo tienes claro. Efectivamente. Ya está. Es diferente. Venga, va. Follows y unfollows. Venga, dale, Gabriel, ya que... No nos has interrumpido en todo este rato. Pues mi unfollow va a ser rápido, conciso y sencillo. A Boardgame Arena por dejarse comprar por el grupo devastador y demoledor y asqueroso de Asmodee. Es el unfollow preventivo esto, ¿no? O sea... Bueno, es que... ¿Qué va a ser? O sea, ¿va a ser de pago obligatorio? ¿Los juegos de ellos sí, el resto no? Pues no sé. Cuando pase lo que sea, que me imagino que pasará, pues entonces ya les daré el unfollow. Pues yo se lo doy preventivamente porque... Hombre, a ver. ¿Por qué? O sea, lo entiendo, como negocio lo entiendo. Pero digo que como mínimo esa plataforma tenía un funcionamiento en el que había unos programadores y unas cosas que eran pagadas y otras que hacía la comunidad. Es decir, que desarrolladores, de hecho yo conozco a uno curiosamente, que desarrolladores se ofrecían a hacer la integración de un juego porque les gustaba y son programadores y lo hacían de manera altruista para la plataforma, ¿vale? Claro, ¿que has atrapado una mosca o qué has hecho? Sí. el primer hashtag que nos han mandado. Sí. Perdón, es que estamos grabando con cámara por primera vez en 92 programas y es muy raro. Entonces, eso, que el problema que le veo es que claro, ese rollo de altruismo, de hacer por la comunidad y tal, y de repente tú el trabajo que has hecho, lo compras mode. Y ahora, para empezar, los que ya lo han hecho, a mí, joder, yo si hubiera programado un juego, estuviera en BGG, o sea, en BGA, y ahora resulta que lo compras mode y puede hacer lo que les hagan los huevos, ojo, el cabreo que llevaría. Pero es más, no se me ocurriría ni de broma programar nada más para BGA. Con lo cual ya creo que lo único que... yo creo que eso se va a resentir un montón y lo único que van a salir son los juegos que sean de que programe Asmodee o el grupo de BGA, pero ya por encargo, no porque lo haga alguien, no va a salir altruistamente alguien de, oye, yo quiero programar el Orchard y lo pongo, ¿sabes? No, a ver, eso ya no. Yo creo que es que era un negocio muy jugoso de todas maneras y con esto de la pandemia ha crecido, ha tenido un montón más de suscriptores, o sea, ha sido un caramelo, pero... Esto siempre digo lo mismo con Apple y con todo esto, si la parte empresarial la entiende perfectamente, pero yo como usuario no me mola mucho, precisamente porque iba muy bien, entonces cualquier cambio probablemente sea peor. No era una necesidad, yo creo, o sea... Probablemente sea peor para el jugador, cualquier cambio. Es raro que sea mejor. Y además es que siempre con Asmodee, siempre, bueno, habrá que esperar a ver, como dice Pritchard, que yo sé que lo hace con la buena intención, pero... Sí, de hecho, una de las cosas que precisamente tenía Boardgame Arena es que durante el confinamiento lo has estado usando, Sí, es verdad que había... Y que hay unos pocos juegos que para poder acceder necesitas hacerte la suscripción premium. Que es súper barata. Si pagas el año son 2 euros y si pagas mes a mes son 4 euros al mes. Pero sí es verdad que aunque... Bueno, y aparte de eso, que con que uno de los que está jugando, es decir, tú quieres jugar un juego de 5 jugadores que tienes que tener la suscripción premium, con que uno, el que abre la partida, lo tenga, la suscripción premium ya podían jugar todos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo durante el confinamiento, nosotros jugábamos, por ejemplo, durante el confinamiento de marzo, y dijimos, joder, o sea, si estamos jugando entre nosotros, con que uno sea premium, y nos hicimos todos. ¿Por qué? Porque ves que lo vale, y porque ves que, joder, que estás colaborando con ellos y tal. A mí, yo sé que no me va a inspirar colaborar con Asmodee, pero bueno, claro. Entonces ya me tendrán que ofrecer algo que a mí me merezca la pena, ya no es tan altruista el tema, ¿no? Bueno, en fin, me parece bueno un follow. Venga, Pritchard, ¿algo? Venga, pues yo voy a dar uno bueno, el follow. Se lo voy a dar a Steam, a la plataforma de videojuegos, y es por una política que tienen bastante buena. Esto ha sido a raíz de una anécdota que pasó con, pues bueno, pues yo, el de Análisis al Cubo, está queriendo mover una liga de Blood Bowl online, con Chema Pamundi, con, bueno, como estamos ahí, bueno, te iba a decir estamos ahí metidos, pero bueno, desde aquí llamamiento, yo, a ver si mueves esto ya una vez. Y este año está previsto que salga el Blood Bowl 3 y pues bueno, al final retrasaron para agosto, total, que bueno, que estábamos ahí, que sí, que no, que si cogemos el 2, que si no, que si tal. Sale de pronto las ofertas, creo que coincidiendo con el Año Nuevo Chino, salen de oferta y veo que está el Blood Bowl con todos los equipos y con tal y cual, 7,5 pavos. Llamo le escribo a Yolo, oye, tío, sí, vamos a pillarlo por 7,5 pavos, y me dice, no me jodas, me lo pillé ayer por 30 y pico pavos. Vale, entonces, bueno, yo no sabía dónde meterme. Yo pensando que le estaba dando una buena noticia. Yo, además, que creo que tiene una relación con este juego, que le han pasado mil cosas y tal, y no sé qué, cabreada, tal, ya no sé si jugarlo, si no, si tal, y si cual. Le digo, mira, haz una cosa. Tienes un este de devoluciones, mira a ver de devolverlo y ya está. Si has jugado, creo que son menos de 2 horas, tienes registradas, lo puedes devolver. Y si tú no, y si no te dejan comprarlo, yo lo compro para regalar. Va, ahí intentando buscar las vueltas, porque joder, de 30 y pico a 7,5 pavos. Le mando en el enlace de las devoluciones y tal. Y al día siguiente me escribe o tal, y me dice, oye, Pritcher, que lo he podido devolver. Y además es que me metí en el enlace que tú me mandaste de por qué, o sea, de para devolver juegos, y uno de los motivos que te dejaban registrar es tal cual, mi juego ha subido de precio, o sea, ha bajado de precio, perdón, o sea, tal cual lo que le pasó a ella. Se lo devolvieron sin más y lo volvió a comprar por la rebaja. Y me parece, joder, me parece una política guay, porque cuando te pasan este tipo de cosas, la verdad es que se te queda una cara que en cuestión de horas hayas pagado, pues, del orden de... no sé, del 500% más, pues me parece guay, me parece una política cara, muy, muy guay. Cara la cara la que se me queda a mí, que no me has avisado y ahora está a 30 euros otra vez. Pues la cara que se te va a quedar cuando te enseñe el pantallazo en el que os he dicho no sé cuántas veces lo del Blood Bowl 2 y habéis pasado, sí, de mí olímpicamente. Sí, os lo comento. ¿Confirmas, Gabriel, eso? ¿Te suena a ti esa historia? A mí no me suena, pero... entiendo, no voy a decir nada. Entiendo que no os interesa... bueno, pues nada. A mí no me suena mucho, que... pero bueno, en fin. No, ya sabes, tira de hemeroteca, que eso eres tú el que lo hace. Seguro. Vale. Bueno, pues, no digo al otro. Voy a dar yo mi follow y va a ser a un canal de YouTube que la verdad es que de momento tiene pocos vídeos, pero los que tiene son muy chulos, que es el Fantastic Canal de Fantastic Javi, que está haciendo, se llama así, ¿qué queréis que os diga? ¿No lo habíamos dado ya este? Yo creo que no, ¿no? No sé. Yo no. Y nada, eso que está haciendo, a lo mejor lo he dicho ya. Bueno, se lo merece. Dale. Se lo merece. Nada, vídeos de 5 minutos explicando el juego. Él dice que no es una reseña y que no es un video tutorial. Y es verdad que, bueno, son muy cachondos. Son vídeos de 5 minutos que te explican, te dan una explicación un poco de cómo va el juego, pues, sin entrar en detalle de reglas. Y nada, y está muy bien, ¿eh? Porque son muy contenidos, en 5 minutos te enteras de todo y ya te haces tu propia opinión. Y la verdad es que me parece algo que era bastante necesario. Así que un follow para ello. Y ya está. Siguiente. Voy a dar otro follow rápido, y es a lo de usar las cámaras, porque puedo ver cómo Gabriel busca en nuestro WhatsApp si os había dicho lo del Blood Bowl. No estoy buscando eso. No, muy bien. Venga, pues siguiente cosa. Gabriel, bueno, ¿no? Venga, pues va a ser un follow en relación al unfollow, ¿vale? Lo que pasa es que esto fue antes. Pusieron los de Wargame Arena en BGG un post para poder votar por los juegos que querías implementación más rápida, y es una cosa que me pareció bastante chulo que ya tomaran por fin a la gente, o sea, por fin, que no lo hacían hasta ahora, ¿vale? Que los juegos que iban metiendo eran por decisión propia y ahora sí que te dejan votar por los que más ganas tienes de ver la implementación dentro de BGA. Supongo que después tienen que negociar con las editoriales, los autores, etcétera, pero me pareció una cosa bastante chula para que la gente pueda votar por los juegos que quiere meter dentro de BGA. La verdad que no lo... o sea, estuvo muy guay eso. Y no lo había pensado después con lo de Asmodee, pero bueno, eso es probablemente una de las cosas que se pierda, ¿no? Seguramente, o sea, que habrá sido eso visto y no visto, ¿no? Pues claro, esto lo que pasa que fue antes, como decía, entonces no lo sé, no sé qué pasa. O sea, es que tampoco han dicho nada ni de lo que va a pasar con la adquisición de BGA ni nada. Bueno, han dicho lo de siempre, que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual. Sí, claro. Sí. O mejor. Hombre. Muy bien. Venga, Bridge. Venga, pues yo, como el unfollow lo he dado en el tema, con el rollo de las erratas y del Maze Knight y SD y demás, pues voy a coger y voy a dar otro follow, otro bueno. Y va a ser doble. Creo que fuiste tú, Pablo, el que nos descubrió la página del código secreto online, que es página uh-huh. oficial de Chess Games, además. La podíamos poner si no está puesta ya en recursos, porque creo que está muy guay. Pero bueno, es codenames.game, o sea, codenames.game, y es para jugar al código secreto online con aplicación web, súper bien hecha. Han metido ahora además el dúo, el código secreto dúo. Y de hecho tienen, o sea, cuando entras al juego, pues puedes ponerlo en el idioma que sea, porque este juego es muy importante el idioma. Y en castellano, de hecho, tienen varias mini expansiones o expansiones promocionales que existen del juego, una de Navidad, otra de tal. Y si mal no recuerdo, fue por una feria de Córdoba que sacaron la expansión andaluza. Entonces te sacan palabras en típicas andaluzas que puedes añadir al juego, ¿no? Bueno, pues, o típicas de Navidad o tal. Y decía que era doble porque el otro día estuve, o sea, está muy guay para jugar un grupillo y echarte una sesión, ahora en una videosesión o sesión online, que seáis unos cuantos, está muy guay. Y jugando a esto, pues uno de los que estábamos jugando, pues dijo, joder, del Dixit tiene que haber algo. Y esta no es oficial, que yo sepa, pero igual, o sea, se puede jugar. No está tan currada ni tal, pero perfectamente juegas al Dixit Online, que yo creo que son juegos muy similares. Y esta es play-dixit.online y está muy guay. Y de hecho me ha llevado a descubrir que del Dixit hay una oficial en desarrollo para Android y iOS. O sea que muy guay las dos. Así que si podemos las pondremos. Bueno, si podemos, Pablo las pondrá en recursos, ya que yo hago el sorteo. Muy bien, vale, pues yo voy a dar mi unfollow, iba a hacer otros y tal, pero realmente hoy ha surgido una cosa que me ha parecido muy, muy, no sé, no me ha gustado nada. Yo estaba metido en una campaña de rol de Hills Press, ¿vale? Un juego, y durante la campaña hubo un momento de polémica. Esto sí, hacen lo típico de poner el porcentaje que va destinado a cada parte del proyecto, y entonces ponían como que el 2% del proyecto iba a la traducción. Cuando calculabas que eran 4.000 euros, el 2% pues eran 80 euros. Entonces que habían traducido el libro de 120 páginas o lo que sea por 80 euros, ¿no? Y entonces alguien sacó típico tweet de, oye, ¿qué pasa? ¿Que no está bien pagado esto? No sé qué. Y entonces se montan las hogueras, luego salió una traductora que había trabajado para ellos, diciendo que, bueno, la verdad es que me gustó mucho o sea, no me suelen gustar las cazas de brujas, pero en este caso los tweets de la traductora me gustaron mucho porque era bastante, ella empezaba diciendo, mira, yo esto lo acepté y sabía todas las condiciones desde el principio y tal y punto, entonces tampoco puedo decir gran cosa, ahora con el tiempo pues no lo aceptaría y creo que no está bien, pero bueno, pues, y bueno, un poco explicando cómo fue la situación, pero tampoco demasiado así, pero bueno, hubo ahí un poco de caza de brujas y tal. La editorial en ese momento no dijo gran cosa, no dijo, bueno, yo creo que no dijo prácticamente nada, y ni comunicado ni nada tal. Esto pasa, como vino se fue, y el juego fue un éxito en el Berkami que tenían, y de hecho creo recordar que han dicho que han batido el récord de mecenas, que es una editorial pequeña, pero que tenía muy buena fama y la verdad es que yo me metí porque yo tengo el de Ratas en las Paredes, que es de ellos. Yo no juego casi el rol, pero bueno, me había metido en otro producto de ellos similar y me había gustado mucho, salía súper barato, claro, si paga un poco la productora pues sale barato, y estaba muy bien, y entonces me metí y tal. Esto pasa el mal rollito este durante 2 o 3 días, bueno, no sé si tuvo algún impacto en la campaña, pero no demasiado. La campaña es un éxito, acaba. La campaña acaba este fin de semana. Bueno, pues hoy lunes publica la editorial un comunicado en el que dice que, bueno, a raíz de todo esto que ha pasado, la difamación y todo esto que ha habido y todo no sé qué, que lo pone en manos de su abogada y que no van a hacer ningún comunicado más ni van a hablar de absolutamente nada del tema y todo lo va a llevar la abogada y va a tomar las acciones legales oportunas contra los delitos que se hayan podido cometer y tal y no sé qué. Que el comunicado a mí no me parece mal. Lo que me parece bastante miserable es que esperes a que acabe tu campaña de Verkami para sacar el comunicado. Es decir, si eres tan digno y estás tan en posesión de la verdad y lo ves todo tan claro y te han ofendido tanto y es todo tan injusto, cuando ocurre, lo sacas. Y si no, no lo sacas. Pero esperar a tener la pasta de la peña para luego sacar el comunicado, no sea que vaya a haber represalias y eso afecta a tu campaña de financiación, me parece bastante miserable. Yo creo que era un tema que yo daba por bastante muerto y bastante tal. No estoy muy puesto en lo que cobran los traductores, no estoy muy puesto en el mundillo del rol, no sé qué, no le iba a dar mayor importancia. Salió adelante la campaña y ya está. Y yo, personalmente, creo que lo hubiera dejado pasar. No quiere decir que a lo mejor me parece bien que lo ponga en manos de su abogada y que hagan lo que tengan que hacer, pero el comunicado creo que sobra. Es decir, el lunes a las 10 de la mañana, la campaña acaba el sábado. El lunes a las 10 de la mañana, comunicadito. Oye, tío, si quieres, no digas nada, o si quieres, lo dices cuando ocurre. Pero no cuando ya tienes la pasta de la gente, entonces ya sales ahí con el pecho al aire al balcón a decirle a la gente cuatro cosas. Pues yo me parece, vamos, es que si ahora pudiera quitar la pasta de la campaña, la quitaba. No por el hecho en sí de la traducción, sino por la manera de actuar con el comunicado y todo esto. No me ha gustado absolutamente nada. Creo que puedes quitarlo, ¿eh? Del Verkami ya me lo han cobrado. Sí, pero creo que tienes un periodo de devolución. Creo que sí. Pues luego lo miro. Lo mismo lo quito. Preacher, estás muteado. Estás muteado. Que fíjate... Perdona, que es que... Para algo me he silenciado y nada. Que fíjate lo que son las cosas. Que yo leí ese comunicado que hizo esta traductora. Me pareció exactamente lo mismo que a ti, que efectivamente, que la chica empezaba asumiendo su culpa, como que ella había aceptado tal, me pareció bastante bien. Luego he visto el comunicado de la editorial sin saber lo que tú estás comentando de la campaña, ¿vale? Que me parece bastante... Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, es un poco... Es un movimiento comercial, o sea, no voy a remover la mierda mientras está durando la campaña, efectivamente y tal. Sí es verdad que dice que en el caso hipotético, o sea, que no van a hacer comunicados en las redes sociales y tal, y que en el caso hipotético de que tomen alguna medida legal, pues que ya será su abogada. Me ha parecido un poco como, no sé, un poco subidito, porque de hecho el comunicado viene ahí con el sello del despacho de abogados, el nombre de la abogada y todo. Creo que tal, es una película de... como dándole mucha importancia, cuando a lo mejor luego resulta que dice, bueno, pues no, aquí no hay nada que hacer y tampoco, no sé. Pero lo que son las cosas, que siempre hay uno, dos, tres o varios puntos de vista, que precisamente hoy he empezado a escuchar que habían publicado los compañeros de Qué Rico el Mambo Podcast, episodio nuevo, y ahí uno de los participantes, que es Chema Pamundi, pues bueno, pues yo creo que es más o menos conocido, que se dedica a la traducción fundamentalmente de rol, además, bueno, no sé si fundamentalmente o entre otras cosas, y sin meterse, creo que bastante elegantemente, sin meterse demasiado en el berenjenal, pues dice que bueno, viene a decir que hay varias... que no es lo mismo lo que comentábamos al principio, que no es lo mismo una editorial pequeña, etcétera, etcétera. Es decir, que hay varios puntos de vista sobre el tema y qué tal. Lo cual no quita, pues, que lo que tú has comentado yo estoy de acuerdo. O sea, él no ha dicho, pero parece que tiene más información sobre el tema o que conoce o tal. O sea, no me voy a meter tampoco en la polémica, pero sí es verdad. Él las habrá visto de todos los colores y yo, de hecho, en la polémica no me meto precisamente porque sin conocerlo y tal y no sé qué, sí. Incluso ya te digo que la chica que hablaba me gustó mucho porque normalmente... Sí, a mí me pasó igual. Tal, porque era bastante sensata, en plan de, mira, yo me metí era en bastante esto, coherente. Era sí, era muy coherente, era tal y ya está. Y bueno, ya está. Y yo por eso en el tema, pues probablemente no sea todo ni tan malo ni tan bueno y hay escalas de grises como todo en la vida y ya está y pues tendrán que aclararlo y punto. y ya está. Lo que no entiendo es lo que te digo. Bueno, sí lo entiendo, lo que dices. Hombre, tú, sí, es un movimiento pero comercial, pare... evidentemente, sí, pues es emponzoñar tu... Me parece, sí, bueno, pues, pero no lo hagas después. Es que es como me quedo durante dos ganas con ganas de cagarme en todos vosotros. Sí, o por vosotros, lo menos espera un poco más, ¿no? O espera un poco más, que prisa. Yo, de hecho, leyendo el comunicado, semanas, o sea, leía el comunicado y decía, joder, me parece bien. O sea, no estáis diciendo que no vais a hacer comentarios en redes sociales, que no tal, que no cual, que si procede o tal, que por las vías legales. Sí, está que bien, no, me parece. Sí, es verdad que luego me parece como un poco, no sé, darle como demasiado rollo o importancia o no sé, o decir aquí mis cojones, aquí mi abogado, ¿sabes? Sí. Y tal, pero bueno, no sé, en fin. Pero sobre todo el timing, tío. A mí lo de que esperes a que... O sea, sí, esto pasa hace semana y media y ahora esperes a que acabe la campaña. Y si bien es cierto que lo veo lógico, sí. O sea, el motivo y me parece evidente, pero luego el resto... Sí, porque al final no deja de ser darle tú mismo publicidad al problema. Yo lo hubiera dejado ya pasar. Claro. Bueno, y aunque hagas eso, lo pones en el abogado y si hay alguien que ha cometido algún problema, una difamación, claro, y tal... No necesitas hacerlo público. Lo denuncias porque necesitas hacerlo público. Exacto. Ya está. Si te pregunta alguien en concreto, no, de esto no voy a hablar, y ya está. Oh, si luego llevar la razón y el juez te da la razón, es mucho más elegante, ¿no? Llegar al final y coger y decir, mira, sobre el tema de este pasó esto y ya está. Bueno, en fin, pues nada, que eso es todo. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿O te quieres sortear otro juego? No, que luego... No, de momento no. Muy bien, pues nada, pues esto ha sido todo. ¿Queda algo más, Gabriel? ¿Estás ahí? No, que algún día habría que retomar tu mierda es mi mierda y me deshago de alguna cosa más. De alguna cosa. Esa no es mala, yo me metí aquí para eso, pero no hay manera. En fin, bueno, pues nada, chavales, pues aquí me despido, venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego y dile a la gente qué tiene que hacer para el sorteo en algún momento. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, hemos acabado por hoy, ya sabéis, como siempre, formas de contacto por iVoox, por Twitter es lo mejor, a veces en el foro de la BSK, bueno, como queráis, yo creo que es fácil encontrarnos, si tenéis alguna sugerencia o cosa, y para participar en el sorteo, pues el hashtag ese que hemos dicho, y poner algo, y en algún momento indeterminado haremos el sorteo, podéis leer las bases en una web indeterminada, no hay bases ni hay nada, y así que en un momento determinado iremos, se acaba el tiempo y haremos el sorteo, supongo pasar una semanita, una cosa así, y sin más me despido, hasta la próxima. Just trying to wag my